Mary Podcast, el podcast de Mary Station. Muy buenas a todos, muy bienvenidos a este podcast, Mary Podcast especial fin del E3. Vamos a dedicar los próximos minutos de nuestro programa, como digo, especial, a la que ha sido la Feria de Ferias de este 2011, ese E3 que se celebraba en Los Ángeles, sobre el que Mary Station, como no podía ser de otra forma, ha tenido una cobertura más que especial. Yo creo que podemos decirlo con orgullo y sin complejos, hemos hecho probablemente la cobertura más extensa que del evento se ha hecho en nuestra tierra. Por muchos frentes, no solamente el texto, que es el tradicional, sino, ya lo sabéis, con esas conferencias que se han retransmitido en directo, de las que algunos de los presentes tenemos parte de culpa también, de que os llegase de la mejor de las maneras, al menos esa ha sido la intención. Y estos próximos minutos que digo, estos próximos minutos que nos van a ocupar, van evidentemente dedicados por completo a la feria, que ya toca su fin, y de la que es hora hagamos balance. Ha habido muchas noticias, ha habido muchos anuncios, ha habido muchas novedades, cosas que se esperaban, cosas que no tanto, y sobre todo eso y mucho más, como digo, versa este Mary Podcast que empieza ya, y en el que, como siempre, en labores de presentación, me acompaña Jessica, a la que saludo. Jessica, muy buenas. Muy buenas, con muchas ganas de escuchar a nuestros compañeros desde Los Ángeles y que nos cuenten un poco sus experiencias ahí, y enhorabuena por esa estupenda cobertura. Muchas gracias, ahora le daremos también la parte de enhorabuena a quien corresponde. Como tú dices, son algunos de los que están por allí en Los Ángeles, y Enrique, que les saludaremos. Pero primero vamos a lo primero, evidentemente, Nacho Ortiz. Fer y Jabote todavía siguen por allí. Voy a saludar en primer lugar a Nacho, que está el hombre ya deseando saltar. Muy buenas, señor Ortiz, ¿qué tal por Los Ángeles? Saludos, amigos. Buenas noches, amigos allí en España. Buenas tardes cuando faltan 15 minutos para las 3 de la tarde. Estoy sentado en un sofá bastante cómodo de cuero de la sala de prensa del Convention Center aquí en el West Hall. Aproximadamente quedan unos 60 periodistas de todas partes del mundo, muchos con cámara, todos con portátiles. Veo compañeros japoneses, compañeros italianos, hay hasta uno que va con la camiseta de Superman. En fin, aquí hay de todo. La feria llega a su fin, ya se nota que han sido 3 días bastante largos, el cansancio es notable y, en fin, como no voy a ser estar exento de anécdota, ahora mismo entra Javier de Andrés escoltado por un moreno de 1,5 metros, de 2,5 metros que viene junto a él, que le va a decir algo porque parece ser que le han quitado la acreditación y estamos intentando recuperarlo. Así que mientras tú presentas al resto del equipo, voy a coger y voy a ver si puedo hacerlo con él. Mira, Fer está aquí testigo, mira, Fer, lo que le están diciendo a Javier Andrés, es tremendo esto. Así que te dejo con Fer, voy a ver si no nos lo tira a la calle al pobre Javi. Tara. Bueno, pues Albert, me vas a perdonar, vamos a saludar primero a Fer, que está ahí al lado de tú tranquilo, Nacho. Si yo hablaré mucho luego, tú tranquilo. Sí, que vengo cargadito, de deseando saltar. Digo que vamos a saludar a Fer, que también está en Los Ángeles y que está ahí junto a Nacho. Muy buenas, caballero. Hola, chicos, estoy viendo cómo Nacho ha salido corriendo detrás de Javi a ver si consigue que entren. Os lo puedo jurar, ha estado Javi entrando con una acreditación mal imprimida durante todo el evento a la sala de prensa, y el día y la hora a la que tenemos que grabar el podcast, van y le dicen que no puede pasar. Así que nada, estamos aquí un poco. Pues cualquier cosa, aquí a la más mínima se te echan encima y te dicen que qué estás haciendo, así que bueno, a ver cómo conseguimos sacar esto adelante. Javi es sospechoso, ¿eh? Tiene pinta. Sí. Bueno, ahora nos contáis cómo queda la cosa. Espero que podáis recuperarlo para la causa y dentro de nada esté con nosotros. Ahora sí, Albert, decías que tenías mucho por largar hoy. Danos una pequeña, nada, una muestra, una pastillita de lo mucho que vas a decir, anda. Bueno, primero, buenas a todos. Oye, fuera coñas, felicitaros tanto a ti como a Enrique por la retransmisión en directo a las conferencias. Yo no me lo creía, pensaba que no servíais para esto y realmente... qué majos. Sí, sí, o sea, soy gente que vale para algo. Solo voy a anticipar una cosa, parafraseando a Mourinho, al gran Mourinho: Nintendo ya no se llama Nintendo, se llama No Entiendo, ¿eh? No entiendo. ¿Por qué? Veo que te ha causado pues una sensación muy grata todo lo que ha pasado en Los Ángeles. Ahora nos darás detalles de todo eso que estás comentando. Vamos a tener tiempo para analizar lo que dice Albert y otras mil cosas que todavía no han salido, pero que van a ir saliendo poco a poco y de las que hay que exprimir el jugo porque hay mucho por ahí. Por ahí también tenemos a otros habituales del podcast. Vais a permitirme que ahora dé paso a Enrique, con el que disfruté narrando estas conferencias tan trascendentes, y con el que nos comimos una pasada de horas brutal. Macho, ¿te has recuperado ya o qué? Sí, ya estamos completamente recuperados. La verdad es que entre el lunes y el martes no dimos abasto, literalmente, porque entre la cantidad de noticias que salían y las conferencias, la verdad es que lo pasamos muy bien. Nos sorprendieron muchos anuncios y muy buen feedback por parte de los oyentes, de los espectadores en aquel caso, que también pudieron ver vídeos. Bueno, a pesar de los problemillas técnicos que tuvimos y uno que se pueden justificar porque era la primera vez que lo hacíamos, parece que la cosa se ajustó y que salió bien. Así que yo, por mi parte, estoy bastante, bastante contento con el asunto. Espero que a Nacho también le guste. Seguro, ¿eh? Yo creo que la reacción, no solo de los oyentes, sino en general de la gente, la reacción ha sido buena, así que esperemos que frague la cosa. Seguimos presentando amigos antes de que nos perdamos en elogios hacia nosotros mismos, que no está muy bien. Y voy a saludar en esta ocasión a Motenay, que lo tenemos por ahí al hombre. Señor Sergi Blanch, por favor. Muy buenas tardes. Me uno al grupo de las felicitaciones. Fue espectacular poderlo ver en directo por primera vez en nuestra página. No más traducciones en inglés. No más visionado en inglés, quería decir. Ahora contamos con traducción simultánea por vuestra parte. Estuvo muy bien, estuvo muy entretenido. Y bueno, deseando empezar otro podcast más, y esta vez viene cargadito de novedades, cargadito de historia, cargadito de tres y cargadito de troleadas. Albert no nos va a dejar tranquilos en la hora y media que viene, o sea que preparaos todos. Bueno, lo único que nos diferencia es que tú además te va a quedar para la semana que viene otro motivo del que rajar, pero bueno, calla, no anticipemos. Calla. Amigo Joaquín Relaño, usted, así de forma breve, muy buenas, ¿ha quedado satisfecho con este E3? Yo imagino que sí, aunque solo sea por avalancha de títulos y de novedades, seguro. Pues sí, oye, y muy buena, y es que lo habéis bordado, así que mi más sincera enhorabuena, porque además se hizo muy ameno y tiene mucho mérito que vosotros hayáis conseguido hacer amena la conferencia de Microsoft, que fue un tostón de principio, de principio a fin, así que... Ahí os habéis llevado un buen galón, Juan. Y bueno, por otra parte... Y haber dado más información de Nintendo que la propia Nintendo, muchas veces. Ahí. Eso también. Y bueno, por otra parte estoy algo triste, Juan, porque ahora resulta que el Duque ha muerto. Así que descansen. ¿De las tetas del paraíso o cuál? Quieto parado. Es nuestro Duque. Ah, bueno, pues ahora me darás más datos del en fin, del sepelio, ¿eh? Estoy compungido, tío, me dejas bastante patidifuso. Ya daré más detalles más adelante. Bueno, vamos a seguir saludando a amiguetes. Will está por ahí. Estoy por aquí, cansado por el E3, porque esto es no parar, pero también, por supuesto, tengo que felicitar a Enrique y felicitarte a ti también, Juan, porque un trabajo encomiable, y a Ramón, porque también sé que le has hecho un cable ahí como buen traductor que es. Pero bueno, antes de seguir con el tema de las felicitaciones, yo creo que el E3 de este año ha sido uno de los más aburridillos, aunque ya hablaremos de ello más adelante, pero totalmente de acuerdo con Relaño, lo de Microsoft. Kinect no me interesa para nada y me sigue sin interesar, y yo no sé si voy por otro camino al del E3, o si el E3 va por otro camino distinto al mío, pero no sé, estoy un poquito desencantado con lo que he visto este año. ¿Qué ganas tengo de engancharte yo a ti, hombre? ya tendremos tiempo para hablar tú. ¿Cómo soy? Yo me estoy reprimiendo todo el rato porque me estoy acordando de la cría y el tigre, pero bueno, tendremos tiempo para hablar luego de cosas varias. A ver, dejadme que siga presentando a voces. Salva, muy buena. Hombre, esto parece cuando vas a comprar el pescado el sábado y coges el número 90 y van por el 50. Buenas a todos. Con ganas de hablar del E3, de lo de Nintendo. Y con la misma pregunta que Albert, ¿por qué? Pero yo lo preguntaría más que nada porque no he entendido la mitad de cosas, no porque me parezca mal lo que han enseñado, sino porque no falta entiendo, la mitad. No entiendo. No entiendo por qué enseñan una parte y no la otra, pero bueno, ya lo hablaremos ahora largo y tendido. Bien, para hablar largo y tendido de todo eso y más cosas, también contamos con la presencia esta semana de Ramón Méndez. Hello. Hola, buenas. Yo solo quiero decir que el que inventó el E3 debió quedar descansado, macho. No hay semana que hoy más en el año. Yo tengo visto vendimias más agradables que esta feria. venga, hombre, venga. Bien, me parece una buena definición de lo que supone afrontarlo. Pero bueno, ahora si quieres, aparte de lo que habéis sudado, hablamos del contenido del mismo, que me imagino todos tendremos cosas que decir, entre ellos evidentemente también Fran, que nos acompaña el hombre. Muy buenas. Muy buenas a todos, me uno a las felicitaciones del evento, habéis estado geniales. Y bueno, y de un poco compartir la idea de que ha sido un E3 un poco flojo, quizá un poco falto de novedades, quizá solamente hemos visto muchos juegos que ya conocíamos, pero me ha faltado bombazos, me ha faltado cosas con las que me quede grabada en la memoria. Pero por lo demás, yo creo que ha sido un E3 un poquillo aburrido, pero con mucho que contar. Pues sí, tenemos mucho que contar, ahora veremos cuántos adjetivos le ponemos y si todos van en esa línea. Antes Nacho estaba intentando salvarle el cuello a Jabote. Nacho, ¿has conseguido repescarlo y lo tienes ya otra vez ahí a tu lado? ¿O qué? Es que, macho, Jabote es un blanco perfecto. Que no sé, que siempre... Un blanco. Dile, ojo, que montan un plot. Aquí en Barcelona decimos uno con el copito. Sí, sí, lo encierran rápidamente. No, pero ha salido un problema con su acreditación, que ha habido una zona que no estaba bien impresa. Y la ley de Murphy se cumple el último día, última hora, pues resulta que aparece el que está en la puerta, que se da cuenta y te mira al pase al milímetro, y al pobre no la deja entrar. Ha venido escoltado adentro por un moreno de 2,5 metros, que os decía antes que yo lo he visto entrar con una chaqueta que ponía security, y digo, madre mía, que ha hecho Jabote, que nos lo deporte. Hostia, jingle, ha venido a recogerme, y hemos ido al sitio de prensa, le acabo de imprimir otro pase para una media hora que queda. Y en fin, y creo que ya se está escuchando. A ver si es verdad. Javier Andrés. Nos debe estar escuchando, Andrés. Hablar poco. Bueno, parece que hemos perdido la señal, Juan. Sí, bueno, Enrique, es una cosa que el otro día nos pasó dos o tres veces. Es que el hombre todavía está compungido. Madre mía, la que tuvimos que hacer ahí. Menuda forma de torear. Con mi compañero de piel. Ah, míralo, ahí está. Aquí estamos. Madre mía. Bueno, en fin, estas son las cosas que pasan en Estados Unidos con la seguridad, ¿no? Vale. Andate con cuidado, que Enrique tiene una mala experiencia con este tipo de casos, cuidadito. Que le ven pinta de terrorista islámico al hombre. Enrique lo llevaron a la habitación y le ha vuelto a ser el mismo. Bueno, señores. A ver, estamos todos presentados. Solo están rodeando otra vez, Juan. Saludar a Ana, que no sé si nos querrá decir algo ahora o al final. En fin, le decimos hola de momento. Eso es, que lo dirá luego. Y nosotros nos ponemos ya a trabajar, que tenemos mucho podcast por delante, muchas voces, muchos amigos redactores hoy, como veis aquí, juntos y dispuestos para tratar este E3 que acaba de terminar. ¡Vámonos! Retropodcast. Jessica, es tu turno. Cuando quieras, miramos a las redes sociales, vías de contacto múltiples que tenemos, y vamos trayendo lo que nos ha dicho la gente esta semana. Empezamos con algunas preguntitas. Iván nos dice, ¿qué le ocurre a Xbox 360 con los títulos exclusivos? Que no los necesita. ¡Hala! No, digo que no los necesita porque Microsoft vende muy bien juegos como Call of Duty y Battlefield. Son juegos que se venden muy muy bien en Xbox y sobre todo en Estados Unidos, que es el mercado mayoritario. A ver, yo creo que esto lo comentaba también con unos compañeros aquí antes de ayer, después de la conferencia, que Microsoft ha bajado el ritmo respecto a los dos últimos años, que nos ha tenido muy acostumbrados a tener mucho título exclusivo, mucho contenido first party de Microsoft Game Studios, y ahora mismo podemos que tenemos Gears of War, Forza 4, tenemos Halo Combat Evolved Anniversary y poco más, ¿no? Hace falta más anuncios, hace falta más contenido exclusivo. Hemos estado esperando desde abril, desde el Spring Showcase de San Francisco, a ver si anuncian, y la cosa ha estado muy floja. Yo creo que se están centrando mucho en Kinect y se están olvidando que aquí hace falta más contenido exclusivo, potente, y no anuncios como el de Halo 4 con un teaser para calmar a la masa, ¿no? Que vamos a ver, Juan, con la ventaja un poco también lo que dice Salva, es decir, las consolas ya las tienen vendidas. Antes de Kinect las ventas ya estaban estancando y tal. Ahora tienen otro frente y yo creo que además se ha visto ahí por anuncios y tal, que ya están mirando un poco más en la próxima generación. Preparar títulos potentes que sorprendan en la primera jornada de la próxima generación y esta generación vivir con lo opuesto. Se criticó mucho a Microsoft el año pasado por no seguir la línea que habían utilizado en los últimos 5 años de conferencia, donde casi siempre la habíamos dado como ganador, por presentar precisamente una lista de juegos capitales muy importantes para la consola que a todos nos hicieron comprar. Si ahora se están dedicando, si se están dedicando a vender un producto durante estos últimos dos años que a nadie le está llegando, no entiendo por qué Microsoft ha cambiado de rumbo si les iba tan bien antes, eso es lo que no entiendo. Seguimos con Gerardo, que nos dice que ha salido el Lego Piratas del Caribe para todas las plataformas, menos para 360, y eso que ha habido una demo y todo. ¿Sabéis algo de esto? ¿Sabéis si finalmente saldrá en España? Nos dice que bueno, es increíble que no salga en España y que nos veamos obligados a comprarlo de importación. Igual es más barato, pero bueno, a él le quita el placer de ir con su hija de 5 años a la tienda a comprarlo. Pues aquí ha habido algo bastante curioso, que es que Disney no tiene o no ejerce directamente la distribución del título en España. Nintendo se ha encargado de distribuir sus plataformas, Sony se ha encargado de las suyas, y parece ser que no ha habido un acuerdo entre Microsoft y Disney para delegar esa distribución. Entonces, por eso lo puedes encontrar en las otras plataformas, menos en Xbox 360. Así que creo que vas a tener que tirar de importación. Klausad nos dice, ¿cómo es posible que en el último podcast no hayáis dicho nada del Twisted Metal? Aunque lo ha visto bastante pobre gráficamente, nos dice que tiene pinta de ser divertido. ¿Sabéis algo nuevo de él o habrá que esperar a que acabe el E3 definitivamente para tener más información? Sí que hablamos en el programa, hay que decir, Relaño. Hombre, claro, parece que hay mucha gente interesada en el Twisted Metal, igual ahora al fin triunfa en Europa, pero vamos, cobertura ha habido. Yo me he encargado del texto y creo que Fer, por su parte, estuvo hablando con David Jaffe, ¿no? ¿O no es así? Sí, justo. Estuve con David Jaffe en una entrevista ahí de última hora y Relaño me pudo ayudar para sacar unas buenas preguntas y la verdad es que, aparte de que es un genio y tiene una labia increíble, también no se corta nada en lo que dice. Me confesó que se sentía un poco decepcionado por la recepción del juego, por la poca atención que está recibiendo, por lo poco que les han dejado enseñarlo. Es que quizá es más un tema de promoción que de otra cosa, aunque obviamente, aunque es un juego que va a ser muy divertido, quizá está un poco anticuado la fórmula. La última pregunta es de Reedy, que nos dice de E3, el juego que más me ha llamado la atención es Dust 514, un shooter persistente. Lo que pasa es que nos dice que no le queda claro cómo se conecta este juego con EVE Online, pero le parece que es real time. Su pregunta es, ¿podéis dar más información de cómo se realiza la persistencia del juego? Bueno, no se conocen detalles concretos aún, pero como sabrás, la idea es que, dado que en EVE Online existe mucho control de territorios, es uno de los puntos fuertes del MMO de naves, lo que se quiere es que lo que pase en los planetas desde Dust 514 afecte de algún modo al control de planetas, y al revés, que el control de planetas afecte también a los clanes que hayan formado en el juego. Básicamente yo creo que al fin y al cabo lo que van a hacer es que las acciones que determinadas corporaciones hagan desde arriba afecten a los jugadores desde abajo, a través de ítems, de control de territorios, de bonus, de dinero, no sé, habrá que ver cómo lo están desarrollando, pero bueno, tiene buena pinta, además teniendo en cuenta que con EVE Online, como sabes, el 21 sale Incarna, que por fin se podrán controlar a los personajes también desde las naves. Bueno, Jessica, vamos a echar un ojo a las redes sociales y el foro también para ver esos mensajitos cortos. Pues sí, que hay un montón. Empezamos, Guillerri con "Y Minecraft salva a Xbox de su locura de Kinect". Es despropósito, no tienes dinero para ir a Disneyland, pues compra Kinect. Se ve que lo analizo yo ese juego, ¿no, Nacho? Sí, que lleva a cabo Albert Gil, con la que si llega a 1500 followers, lo analizo, acabará, lo analizo yo. Twitter, acabará analizándolo. Sí, sí, es un reto interesante. Lo siguiente es comprar followers. Lamentable. ¿Eso quiere decir que tiene Kinect en casa? No. Se irá por ahí al FNAC. Tal se lo comprará y se irá a comprárselo, por supuesto. José, no os perdáis la versión Happy Flower de Albert en la promo de Zelda. Eso sí, absténese los diabéticos. No soy yo. Por aspeciando. No soy yo. ¿Quién te ha visto? ¿Quién te ha visto, Albert? Con todo lo chulito que va el tío por la vida, luego llegó allí y se cagó encima, ¿eh? Es que la cámara. Tonino Carotone, la implementación de Kinect en Mass Effect 3 es genial, será más inmersivo aún si cabe al jugarlo, de lo mejor del E3. Bueno, ya veremos. Uf, no estoy yo tan seguro. Joder, si eso es lo mejor del E3. Serus, Kobe Bryant es tan malo jugando a las consolas que seguro que le matan en el NBA 2K12. Aquello fue antológico, ¿eh? La mamba negra ahí en escena, chaval. A 2 metros de mí. Fiti 23. Muy flojo el E3, lo mejor. El Tomb Raider, el Gears of War 3, el Halo Remake, el Halo 4, por supuesto. Y los demás, demasiado Kinect. Y no dices Kirin, ¿no dices? No, es una lista un poco subjetiva, ¿eh? Sí, sí. Yonkey Kong. Yo creo que... ¿Yonkey Kong? ¿Yonkey Kong? El mejor NIR de la semana. ¿Qué está pasando? Vamos a empezar a premiar los kicks, ¿eh? Este... No, vale, vale. Sí, ya no lo he dicho. Oye, este me gusta más que el de la semana pasada, Yonkey, incluso, ¿eh? Es muy, muy original, ¿eh? El crudo asesino. Vais a dejar que intervenga para, a partir de ahora, a Yonkey Kong, por semejante hazaña, le vamos a regalar una entrada para el presente. Ahí lo he hecho. Se lo ha currado, ¿eh? Se lo ha currado. Bueno, pues Yonkey Kong. Que lo sepas, la tiene. Si quieres hacer uso, nos... Grita. Yonkey Kong nos dice, yo creo que un tío levantado mientras juega Modern Warfare 3 no es una visión muy cómoda. Tampoco es cómodo que se te acabe las pilas del mando. Yo, Anticris, Kinect... Drop the Cup, el simulador de dejar caer copas del rey como Sergio Ramos. ¡Hala! ¡Hala! Buenísimo. Está expuesta, por cierto, la copa difunta, ¿eh? Podéis verla. Normal. Hombre, ya es una reliquia. Walter Ete, la cuestión de PS Vita es cómo se tienen los juegos, en formato disco o descarga como PSP Go. Si es el segundo, error grave. Dudo que hagan lo segundo. Segundo y... va a ser una especie de tarjeta de memoria o algo así. Y el último mensaje corto por ahora de Siso CLV. Battlefield 3, muy espectacular, sí, pero yo prefiero algo original y que me haga pensar a que ir siempre para adelante y disparar. Pues como pues eso es lo que hay, amigo, ¿no? En esta generación es lo que hay y ya está. Bioshock. Sí. Bueno, Jessica, dices que de momento es el último, pues nada, vamos a ir poniéndole ya punto y seguido al podcast. Nos vamos a debatir, esta vez casi que sin secciones, así un poco a granel, a cholón, todo lo que ha sido este 3. Vámonos. A debate. Bien, como decía, vamos a debatir sobre L3 en sí. Pero para organizar un poquito la cosa, vamos a empezar por las conferencias, ¿no? Esos platos fuertes con los que las compañías grandes nos obsequian, podríamos decirlo así, aunque seguramente alguno no estará de acuerdo con el término. Y nada, van descubriendo poco a poco sus novedades, algunas no lo son tanto, puesto que hay filtraciones, siempre ya sabéis, hay también filtraciones que no acaban por confirmarse, nosotros lo sabemos bien, ¿eh? Enrique, God of War, etcétera. Pero nosotros tenemos que hablar ahora de todo eso y, si os parece, os cedo el turno para que vayamos desgranándolas cuando queráis y por la que queráis. Nacho, empieza. Yo empiezo si la conexión me deja, porque parece ser que está todo el mundo aquí, ha vuelto y esto está fluctuando. Yo lo comentaba en la columna conjunta, en ese reportaje de opinión donde todos dimos nuestra versión de que nos haya parecido más fuerte. Y para mí, la de Microsoft fue una conferencia... un poco desequilibrada y muy centrada en Kinect, aunque empezó bastante bien con esas demos de juegos hardcore como fueron Call of Duty, Tomb Raider, Gears of War con la parte del Leviatán. Y yo se la achacaría esto a Microsoft, que parece que ha tenido ciertas urgencias con Kinect. Después nos fuimos a la de Sony y me pareció bastante más sólida. Hubo un poco de todo, ¿no? También hubo Move, pero parece que va a quedar en lugar secundario. Hubo, por supuesto, mostró esos dos juegos que tiene ahora mismo, que son dos envidias, como Uncharted 3 y un poco menor medida Resistance 3, y la parte final ya lo que tocaba, ¿no? A PlayStation Vita, que el nombre pues acabó siendo un poco decepcionante, a mí no me gusta, acabó pues eso ya filtrado de días anteriores, y como nota interesante el precio, ¿no? Que el precio me ha parecido bastante, bastante bueno. Y para terminar, pues Nintendo, que para mí ha sido la mejor conferencia de L3, el hardware me gusta mucho, pero aquí creo que os voy a pasar la palabra porque en cuanto he dicho Nintendo, acabo de oír cuchillos frotar de fondo. Hombre, bueno, a ver, ¿tú mote o entro yo? Va, te dejo a ti, luego sí. Ya me extiendo yo, entra. Más que nada porque yo no es que, obviamente tú has tenido el hardware delante y seguramente podrás tener una opinión más fundada que la mía, pero por lo que hemos visto, por lo que pudimos ver mientras Juan y mientras Enrique lo iban narrando, es que Nintendo evitaba por todos los medios nombrar la palabra consola. Todos los que salían en el vídeo nombraban la palabra consola menos Reggie. Nadie nombraba de Nintendo consola, ¿no? Era como una palabra que estaba escondida, ¿no? Y eso es muy mala señal. Eso es muy mala señal. Si no quieres enseñar tu verdadero hardware, no es porque lo guardes para más adelante. Es muy mala señal. Y francamente, yo... No, escucha, Nintendo no se ha caracterizado precisamente Sergi por ser transparente con las especificaciones de su hardware. Aún estamos esperando a que nos den las especificaciones de Wii, por ejemplo. Y aquí bien es cierto que la consola aparecía en la sobremesa, y pasa es que creo que lo novedoso no es la consola en sí, es el mando. Sí, pero bueno, me parece muy significativo, ¿no? Que ni tan siquiera se nombre la palabra consola, ¿no? Sí, pero Motenai, escucha, en el booth de Nintendo, en las colas, en los carteles, en todo, pone New Console. O sea, que no te... Uy, qué no bien, en los booths, sí, bien. Sí, muy bien. Decir, no lleves a un extremo. En los booths que lo veis 500. Me parece, vale, una exageración. Déjate fanboy, que todos tienen camisetas de Mario y tú no eres... ¿Quién va a decir esto? O sea, me parece muy bien. La máxima crítica que estoy haciendo es que no dijo consola. Vamos a ver. Esto a mí no me gustó. O sea, me pareció significativo. Yo no digo que sea crucial, ¿no? Pero me pareció significativo, paradigmático, ¿no? Por otro lado, estuvo la conferencia de Microsoft, que me pareció bastante floja, probablemente la más floja de las tres, muy centrada en Kinect, como habéis dicho, pero sobre todo... Ahí coincidimos. Olvidando el jugador tradicional, que ha sido el que ha sustentado la consola hasta el día de hoy. Y por último, la conferencia de Sony, que a mí, de las tres, fue la que más me gustó. PlayStation Vita, cuanto a más datos que se saben de ella, más me gusta. Region Free, ¿verdad? Región Libre, que se ha sabido durante el día de hoy mientras estamos grabando este podcast. No sé, me está gustando bastante. Como os digo, Nintendo, yo no le veo el qué, pero sobre todo me genera incomprensión. No lo entiendo. O sea, no entiendo lo que han sacado. Y francamente, no soy el único. Porque justo después de anunciar el hardware, se veían las cotizaciones en bolsa de las compañías. Efectivamente, Microsoft bajaba un 1%, bajaba un punto, Sony crecía un punto, con lo cual quería decir que más o menos había gustado un poco más la de Sony que la de Microsoft, y Nintendo bajaba 6 puntos, ¿no? Quiero decir, esto provocaba una incomprensión general dentro del mercado de valores, que decían, oiga, ¿esto de Nintendo qué es? Porque por mucho que Nintendo se quiera guardar y no quiera ser transparente, estoy seguro que no le gusta perder un 6% en bolsa, y nadie sabe lo que es. Nadie lo sabe. Todavía, a día de hoy, todavía no hay alguien que me sepa decir exactamente para qué va a servir esto, cómo va a funcionar. No lo sé. O sea, no sé. No entiendo. A ver, hay una cosa que estaba aquí rápidamente y, o sea, ha estado mucho en boca, ¿no? Y yo hablaba con gente que está por encima de nosotros y su trabajo es interpretar este tipo de movimientos y me explicaban que muchas veces la bolsa reacciona de formas invisibles o simplemente porque la gente que está detrás de esos movimientos pues no llega a comprender, no ve la bigger picture, que dicen aquí, o no ve lo que va a ser la visión general. O sea, sí, bueno, puede ser fácilmente... ¿Estamos hablando de bolsa o de videojuegos aquí hoy? Sí, pero no, estamos hablando de bolsa ahora mismo. Quiere decir que lo utiliza como para justificar que... Fácilmente puede ser que no se ha entendido. No, escúchame. La bolsa no deja de ser un conjunto de señores que ponen su dinero en pos de una compañía. Con lo cual, un conjunto de señores que puede ser tú, puede ser yo, puede ser otro. X. Uno que en un momento dado puede comprar la Wii y la Wii U y el Wii Universe y lo que tú quieras. ¿Entiendes? Esta gente que son gente de la calle, que a fin de cuentas va a ser la que va a comprar la consola, otros muchos o muy pocos, depende, esta gente no entiende lo que se ha presentado en el E3. O sea, en el escenario no, perfecto, la gente, para escucha, explicar... La gente que no entiende... No es el mismo perfil. La gente que está en la bolsa no es la misma la gente que va a comprar la consola. O sea, la gente que está en bolsa no tiene ni idea y simplemente reacciona a determinados indicadores económicos y ahora esto, esta gente precisamente podría ser la que cuando se anunció Wii o cuando se anunció Vitality Sensor o cualquier otro, pues igual lo vieron a Vitality Sensor como algo positivo y fíjate cómo ha quedado. Pero vamos, yo entiendo que esta gente no es la más indicada para decir si esto es bueno o malo, sino que somos nosotros. Ellos que se vayan a ver las fluctuaciones del índice Nikkei o del Wall Street o del Dow Jones o lo que quieran. Pero opinión, o sea, no te estoy hablando de que sea la opinión de una sola persona. Te lo estoy diciendo en general. Obviamente, si no vamos a entrevistar a cada una de las personas que invierten en bolsa y que tienen acciones de Nintendo. Yo te digo, me genera, bueno, la comprensión que tengo yo, y es que si yo hubiese tenido... Iros a Intereconomía, sí, hablar de economía. Si yo hubiese tenido acciones de Nintendo, las hubiese vendido. Amordácenlo. Vamos, por parte de usted, centrando en Nintendo, y hay mucho más que hablar. Punto número uno, conferencias de Microsoft y de Sony. Como bien decís, a nivel exclusivo, muy centrados en lo que son sus juegos para sus controles de movimiento, en ese sentido, pues supongo que para todos nosotros, decepcionante. Pero sin embargo, yo sí quiero decir, lo decía el otro día por Twitter, que creo que el nivel que estaba alcanzando mediante eso un ganador a cada una, el nivel que están alcanzando las third parties en los juegos que anunciaron para cada una de ellas, yo creo que es sorprendente. Entonces sí que es cierto, quizá en el ámbito exclusivo, pues poco, pero oye, el nivel que presentan ambas consolas para los próximos años, yo creo que incluso para nosotros, no está nada mal, ¿eh? Yo creo que salvadas por las third parties. Dicho lo cual, entrando en Nintendo, vosotros empezáis que si con bolsa, que si con no sé qué, que si los medidores de la calle, que bla, que bla, que bla. Aquí, o sea, Mote, lo has dicho desde el principio, esto es muy claro. O sea, 5 minutos después de acabar una conferencia que te está viendo todo el mundo, porque Fer dice, es que hay un cartel en el booth que pone New Console. No, no, o sea, lo siento mucho, ahí hay 500 personas que están viendo ese cartel. Todo el mundo está viendo esa conferencia y nadie, al acabar la conferencia, sabía qué diablos había presentado Nintendo. Por lo tanto, yo creo que la peor forma que existe, yo no, no imagino una peor, la peor forma que existe de anunciar un nuevo producto es no saber qué estás anunciando o no conseguir que el usuario entienda qué le estás anunciando. Esto, yo creo que la gente no sabía si era un mando, no sabía si era un periférico, no sabían si era una nueva portátil, no sabía si era, o sea, no se entendía absolutamente nada. Entonces, yo, después de un par de días, de mirar muchos foros, de mirar muchas noticias, de entrevistas, tal, lo único que sé es que es un artilugio enorme que para lo que me va a servir es, uno, para jugar... hablando en plata, es una Nintendo DS con las dos pantallas separadas. Una está en la tele y la otra la tengo en la mano. Genial. Dos. Cierto. Dos. Después de tanta parafernalia, después de tanto, voy a jugar lo mismo que estamos jugando desde Xbox 360 y en Play 3. Y tres. ¿Quién va? Y tres. Solo venga, se puede jugar con un mando. Dicho lo cual, yo, de verdad, vais a decir que soy un hater, un todo lo que queráis. Venga, me hater. Parece un anuncio lamentable lo que se ha hecho con Wii U. ¿Quién le sigue a este hombre? Pues mira, yo quiero seguir porque me parece que la que ha soltado ya, esto no tiene control. A ver, hombre, creo que la conferencia no fue lo más claro del mundo, es cierto, pero desde luego sí que dijeron que era una consola. Vamos, no sé si recuerdas la imagen en la que salían los logos de Nintendo DS, 3DS, Wii y Wii U. Si eso no es una nueva consola, ¿qué es? Y me parece que hablar muy clarificado si simplemente de si es una Nintendo DS o si es no sé qué, creo que deberías informarte un poco más al ver, estás troleando por trolear y creo que esta vez estás muy equivocado porque esto no va ni mucho menos por el camino de Wii. Ah, te lo dirán estos, todos igual. Yo me gustaría decir que creo que ha habido un problema de comunicación. Yo estoy en parte de acuerdo con Albert y con Sergi porque claro, hubo un momento en la conferencia que yo me quedé diciendo, ¿esto es un periférico de Wii? ¿O claro, qué es? Me quedé realmente confuso y luego al final lo fui aclarando. Lo que pasa es que también tenéis vosotros la ventaja, los que estáis ahí en Los Ángeles, habéis tenido una cosa, que es las demostraciones técnicas que seguramente pudo ver Nacho en una puerta privada y tal, y tendréis una perspectiva mejor de lo que es la potencial de la plataforma. Pero lo que es lo que vimos nosotros en la conferencia, yo creo que había zonas bastante oscuras de qué podemos esperar de esa plataforma. Y bueno, y ya siguiendo con el resto de las conferencias, muy decepcionado con Microsoft. Creo que esa tendencia a Kinect no la rechazo, porque creo que es un producto válido para un sector que quizás no estoy identificado, pero que creo que quizás hay otro sitio. Hay quizás la feria, el CES de enero, en Las Vegas, no sé, otro sitio... Otros palcos. Yo creo que en el E3, que es una feria, digamos, que la sigue gente muy más orientada a lo que es el videojuego tradicional y tal, me hubiera gustado ver un poco más de hincapié en el videojuego tradicional. Creo que se van demasiado a Kinect para saber el momento que es. Y por otro lado, Sony es lo que comenté en el artículo. No me impresionó demasiado porque no hubo ese gran bombazo, pero lo que me quedo es que estoy bastante satisfecho con cómo se está quedando Vita a tema de precio, tema del código regional. Creo que es una consola con bastante, independientemente del éxito o que vaya a tener en el futuro, a mí personalmente es una plataforma que ahora mismo me la han vendido bien y que estoy muy interesado en ella. Vamos a ver, aquí obviamente opiniones para todos y tal, pero lo que no se puede negar y creo que estamos todos de acuerdo es que de los últimos E3 de los últimos años este ha sido el más decepcionante a cómputo general, juntando las tres conferencias, porque generalmente siempre tenemos más o menos todos claro cuando llegamos a los premios del E3 y tal, cuál es la mejor conferencia. Siempre suele haber un mayor acuerdo, pero este año nos está costando mucho llegar a un acuerdo porque realmente las tres lo han hecho bastante mal, desde luego. A ver, igual no mal desastroso, pero mal para lo que se esperaba y mal para lo que, como dice Frank, tiene que ser un E3. Un E3 es una feria para especialistas y a la que no se están centrando, justamente en los jugadores tradicionales. Se está intentando llegar a un público mayoritario, porque, hombre, ahora me puedes decir que Sony, ¿qué tal? No, Sony también enseñó Move y enseñó cómo está metiendo un Move con calzador en todos sus juegos. Y pero Ramón, esto sabes por qué es así, esto es porque a E3 van montón de medios generalistas y es un escaparate brutal para que cualquier televisión de nacional, de alcance nacional, cualquier periódico de tirada nacional, te saque cosas de juegos. ¿Y por qué Microsoft se centra? ¿Por qué Microsoft puso Disney Kinect Adventures en la conferencia? Pues para que lo sacasen los periódicos. Esto está todo hecho así, es que el E3 es un escaparate que se utiliza en esa dirección. Sí, sí, sí, eso está claro desde que cambió el formato de E3, o sea, porque de hecho se puede observar como que desde que cambió el formato las conferencias han ido de aquellos momentos épicos que era anuncio tras anuncio, cuando estábamos todos que teníamos que parar la redacción porque no nos dábamos a tiempo a sacar los avances y todo así todo rápido, a esto de ahora que estamos esperando toda la conferencia, que salga el bombazo, que salga el bombazo, y no termina de llegar el bombazo, pero es que este año no llegó ni Microsoft, ni en Sony, ni en Nintendo, porque aunque 4 en Microsoft. Nada, Halo 4 en Microsoft, tío, de nuevo puedes decir lo contrario. Ha sido toda una conferencia de entrada en Kinect, porque enseñaron juegos, que podemos decir, juegos hardcore, sí, pero enseñaron el Kinect en los juegos hardcore principalmente, y luego al final metes un vídeo, un teaser de 15 segundos de Halo 4, que básicamente es poner un nombre y decir, mira, estamos haciendo Halo 4, que ya estaba filtrado, que no hubo sorpresa, que nada, tío. Además ya diciendo que va a ser una trilogía. Sí, además sí, ya correcto, diciendo de antemano que es una trilogía, que, o sea, que directamente están diciendo, mira, hemos acabado la franquicia una vez, pero la vamos a seguir explotando porque es lo único que tenemos. Y eso da muy mala imagen, tú. La verdad, contigo. La verdad es que habláis de que se echan en falta juegos tradicionales y yo creo que, como el año pasado, volvió a ser Nintendo precisamente la que enseñó pues una serie de productos dirigidas al público tradicional. Es lo que le pedíamos a Wii, es lo que le hemos pedido siempre a Nintendo en GameCube, que no lo apoyan las third parties, y apareció ahí con Ubisoft, con EA, con THQ, apareció con muchos juegos importantes, y la línea de juegos de 3DS también iba dirigida al jugador tradicional, o sea que creo que nos centramos mucho en la confusión de la nueva consola, pero lo cierto es que en general lo que enseñó Nintendo es lo que más se acerca a lo que esperamos de un E3. El problema es que la confusión que hubo con Wii U pues fue enorme. Yo, la verdad, también había momentos que no sabía si era un periférico o era una consola. Lo que pasa es que ellos iban diciendo que no, que era consola, pero si no, había muchas dudas al principio, aunque vosotros lo vierais claro desde ahí. Y por eso yo escogí a Nintendo como la mejor del E3, básicamente, ya te digo, porque en términos generales es lo que se acercó más a lo que todos esperamos de un E3. De todas maneras, me pareció decepcionante el evento por parte de las tres compañías. Yo creo que Microsoft está viviendo en una burbuja. Ha lanzado al mercado un hardware, se ha encontrado con que ha vendido millones de periféricos a un precio bastante elevado. Ha lanzado al mercado unos juegos que, vamos, el coste de esos títulos, si no es cero, es uno. Se ha encontrado también con que ha vendido una millonada y ha dicho, pues como dijo Nintendo hace unos cuantos años, aquí vamos a coger, vamos a abrir la saca y venga, todo para adentro. Y a nuestros usuarios, pues, lo dejamos un poquillo de lado, le damos de vez en cuando alguna rosquilla en forma de Halo 4 o lo que sea y que se olviden de nosotros. Y lo que no sabe Microsoft es que, digamos que esta clase de usuarios no van a sostenerlo durante mucho tiempo. Y algo de lo que Nintendo se está dando cuenta ahora con 3DS, porque es un usuario casual, te puede comprar una consola o un periférico, pero no, eso no significa que te vaya a comprar la próxima consola o el próximo periférico o el siguiente juego que haga. Así que yo supongo que se acabará esto tarde o temprano por parte de Microsoft, y ahora pues como está haciendo Nintendo ahora, intentar volver con el usuario tradicional, que es el que al fin y al cabo le va a sostener a largo plazo. Y bueno, respecto a Sony, lo que más me impactó sin duda fue el precio de la PS Vita. Creo que es todo un golpe encima de la mesa a Nintendo y su 3DS, el poner un precio, el mismo precio que va a tener su portátil, siendo esta una mucho mejor técnicamente. Y también en cuanto a lo que estáis comentando de Nintendo, a mí me pareció la mejor conferencia de la feria, pero con diferencia, sobre todo esa entrada con Zelda, con el 25 aniversario, esos juegos de 3DS, que los veo bastante interesantes. Y oye, la presentación de Wii U, pues sí, lo que le faltó fue, digamos, mostrar la consola en sí. Yo creo que se centraron demasiado en el mando, se obcecaron con el mando, y de ahí vino toda la confusión. Y además enseñaron el mando con un Wiimote, con una Balance Board, y al final todos acabamos creyendo que, oye, que esto que ha presentado Nintendo, ese Project Café, al final resulta que no es una consola, sino otro periférico más para Wii. Y creo que de ahí vino toda la confusión. Uno, Nintendo simplemente hizo lo mismo que hizo con Wii en su día, o sea, mostrarte el mando y punto pelota. Dos, el momento en el que enseñaron el Wii U sí fue confuso, porque nosotros lo estábamos emitiendo en directo y a priori se enseñó el producto funcionando en una pantalla con juegos de Wii, o sea, juegos que parecían de Wii. Entonces la confusión fue clara durante los primeros 15 minutos en el que se mostró el producto. Después, a partir de ahí, no. O sea, la trolada que ha dicho Albert de días y días mirando entrevistas sin saber lo que es una tontería mayúscula. Y dos, entre Microsoft y Sony, yo me quedo de calle, absolutamente de calle con Sony. Porque, primero, porque ha colocado NGP a un precio excepcional, un precio que tiene una tecnología que no sé si duplica o triplica la potencia de 3DS y vale igual y vale lo mismo. Y segundo, porque Sony ha demostrado que tiene ahí un filón hardcore para PS3 increíble, porque ha sabido equilibrar Move con la línea de productos normal. Pero si no se trata de si el debate no está en si hemos tardado días en saber si era una cosa o no. Obviamente, al cabo de 5 minutos ya os sacaron las imágenes aquellas, el bichito blanco, y decía, vale, es una consola. La duda es, o sea, ¿qué es esta consola? O sea, ¿qué viene a aportar? Claro, tú, como nintendero reconocido, pues para ti esa pantalla hace poco más ya que masturbaciones, ¿no? Pero aparte de eso, aparte de gente como tú, vamos a ver, ¿qué aporta esta pantalla? Que no podamos ya disfrutar desde ahora mismo con las consolas que tenemos ahora mismo. Es decir, entonces, ahí está la confusión. ¿Qué es esta nueva máquina de Nintendo? A ver, un poquito de orden. Obviamente. Claro, yo vi un vídeo Por ejemplo, que voy a hablar yo. Albert, dame un segundo. Ahora, si quieres, luego volvemos al tema. Es que no quiero que la cosa se centre en exceso en esto, porque nos queda mucho programa, porque hay muchas cosas de las que hablar y porque creo que conviene administrarse. Así que, si me permites, tío, yo sé que va muy lanzado, pero vamos a cambiar el tercio, aunque sea un rato. Luego, si queréis, volvemos al asunto que vamos a tener para rato. Y quiero que, después de hablar, como hemos hablado largo y tendido de las conferencias y, sobre todo, de las exclusivas de cada una de las compañías, nos centremos un poco en lo que las third parties anunciaron para cada una de ellas, para cada una de las consolas, porque alguien decía por ahí antes, apuntaba que el catálogo es bueno, son títulos que están bien, desde luego, aunque luego se intentase evidentemente vender cada una a su manera, y en eso quiero que se entre por los próximos minutos. ¿Qué os ha parecido el tema third parties, los anuncios que se han hecho, los títulos que se prometen para cada sistema y demás? A mí lo que me parece es que cómo un tío puede decir que quién nos aporta el nuevo mando de Wii U y quedarse que no aporta nada y quedarse tan ancho. Eso es lo que me sorprende a mí, en fin. Bueno, que a ver, sobre third parties, he visto muy fuerte Electronic Arts. En principio es la compañía que tiene más triple A's o más juegos destacados en los premios, es la compañía que tiene más juegos que sobresalen. Battlefield 3, Mass Effect 3, Star Wars The Old Republic se llevan la palma. Después el FIFA va a estar ahí en dura pugna con NBA 2K12, porque Pro Evolution es que ni lo contamos, o sea, ha estado súper súper discreto. Y en fin, luego tiene cosas medio interesantes como Need for Speed The Run, que a ver lo que sale de ahí de Black Box. Y una cosa que a nosotros nos gusta mucho y que estamos siguiendo bastante interés, y está aquí presente un gran entusiasmado de ese juego, que es Kingdoms of Amalur: Reckoning. Correcto, Nacho, pues yo estoy contigo. Electronic Arts ha sido la que se ha llevado el gato al agua en cuanto a las third parties, pero yo creo que si comparamos las consolas actuales y las que están por venir, entre sí y el caso que le están haciendo todas las compañías que no son las principales, las de las consolas, Nintendo 3DS parece que sí está respondiendo a esa promesa que nos hizo en su presentación en Ámsterdam de que iba a hacer iba a hacer mucho caso a todo lo que les ofreciera las third parties. Así que a mí me ha gustado mucho cómo Nintendo ha montado su stand y el peso e importancia que le ha dado a 3DS. Ahora ya os dejo seguir hablando de juegos en concreto, que es lo que interesa, ¿no? Yo creo que precisamente uno de los elementos más destacados de todo el E3 es lo que acabas de comentar, Jabote. No solo porque en 3DS se han mostrado juegos como Metal Gear o franquicias que son muy icónicas, sino también porque en Vita lo que se ha presentado es prácticamente un catálogo de third parties o no tanto de third parties, pero se ha comentado que va a ser un factor muy importante y que Sony no va a cometer, entre comillas, el mismo error que se cometió con PSP de centrarlo demasiado en proyectos exclusivos. Y luego también, por supuesto, que el anuncio de Wii U, lo que más hay que celebrar es que se han anunciado juegos como Ninja Gaiden o bueno, el propio Battlefield, un Ghost Recon, y que portabilidades, que... Will, portabilidades. Sí, pero parece que el E3, o parece que en general la feria se está... este año me ha dado la sensación de que ha pasado un poco más de la exclusividad de otros años anteriores, que era muy importante en PlayStation 3, cuáles iban a ser exclusivas en 360, en Nintendo, en cualquier consola, y se ha pasado a que Ubisoft, por ejemplo, o en este caso Electronic Arts, que es la compañía de la que estamos hablando, escoja un selecto kit de juegos desarrollados, ¿no? Y que lo vayan diciendo para qué consola lo van a hacer. Luego yo creo que aparte de todo eso, me quedaría con una compañía que seguro que le va a gustar mucho a Albert, que son los desarrolladores de Rage, ¿no? Porque me parece que año tras año siguen marcando las pautas gráficas de la feria. Y sobre todo, multiplataforma. Casi todas las consolas, o casi todos los proyectos que hay ahora son multiplataforma. Sí, es que de hecho en esta generación se está viendo que... es que la propia Microsoft y la propia Sony están apostando mucho por la multiplataforma, por quitarse exclusivas unos a otros. Y los costes de alta definición permiten que se pueda ver lo que se está viendo, que grandes títulos multiplataforma, grandes producciones, y en todas las consolas se está viendo, pero auténticas joyas, auténticas burradas, que Dios mío, o sea, no hay más que ver este E3, o sea, aún antes, hablando de los premios E3, a mí me costó llegar a pensar cuál mejor, o sea, teníamos ahí Tomb Raider impresionante, tenemos el BioShock Infinite, tenemos Sonic Generations que tiene pintaza, tenemos que hay una cantidad de juegos impresionantes de las third parties, incluso Ninja Gaiden 3, Play 2, que hay para elegir esta generación, y aunque las consolas, aunque las compañías no aporten como first, es que hay tanto juego de third que da para de sobra para vivir durante mucho tiempo. Sí, de hecho, a mí me sorprendió en la conferencia de Nintendo tanta, incluso apareció Ridicello, si no recuerdo mal, aunque fue de un modo muy testimonial. Corregidme si me equivoco, porque me pareció verlo un momentito, salió, no presentó nada, simplemente decir, oiga señor, yo estoy aquí, a partir de ahora vamos a apostar también por esto, que ha sido probablemente una de las lacras de Nintendo, ¿verdad? El abandono que ha sufrido de las third parties. Históricamente desde GameCube hasta Wii. Aparte de esto, evidentemente la más fuerte, Nacho lo decía, es Electronic Arts, también es la editora más fuerte, es normal que tenga más títulos AAA que ninguna, pero sobre todo porque presenta desde mi punto de vista el único MMO que a lo mejor puede hacerle sombra a World of Warcraft, que es el de Star Wars, sobre el que, vamos, yo tengo puestas todas mis mejores expectativas. Y, por supuesto, Battlefield, a ver si, porque de todo el mundo está diciendo que por fin vamos a poder ver algo distinto, algo nuevo, algo verdaderamente bueno en un shooter. No sé si estáis de acuerdo, pero para mí es el que se merece llevar todos los premios de la feria. Dice Kojima que la escena del tanque de Battlefield es la mejor escena que ha visto en los últimos 5 años. Lo ha dicho por Twitter. No está mal. A mí me Sí, a ver, la parte buena es que hemos podido ver más de juegos que estamos esperando mucho. Hemos podido ver bastante más de Skyrim, hemos podido ver bastante más de Amalur, hemos visto bastante más de Old Republic, se hizo una demo bastante. Entonces, hemos visto de una serie de juegos que ya conocíamos, hemos visto más. Eso ha sido la parte buena con la que nos podamos quedar. Hay bastante oferta y bastante contenido por delante. Y yo, pero me he quedado un poco en la espina de que no he tenido ese juego, ese Metal Gear Solid 2, por ejemplo, en su día, ese anuncio grande de un juego presentado en el E3 que digas, oh, ese juego no puedo esperar por él. Ha faltado eso, pero bueno, por lo demás, la third party con una oferta que propia de cómo estamos en esta generación, consolas maduras, consolas estables y los desarrolladores que pueden hacer cosas que antes no podían hacer. Ya no existe, la exclusiva no existe, Fran. Yo creo que esto de anunciar un juego así ya no existe como se vio antes con el Metal Gear 2, como decía. Yo como lo habéis comentado casi todo importante, he visto bastante sólida a Capcom. No ha mostrado nada que no hayamos visto en el Captivate, es verdad. Pero sí que es verdad que lo de Dragon's Dogma es interesante. El Street Fighter Third Strike, que para los amantes de los juegos de lucha, pues vamos a tener algo exigente y muy, muy, muy interesante en formato descargable. Y más cositas del crossover con Tekken, que va cogiendo forma, aunque no acabe de convencer. Creo que ha sido, bueno, ha sido lo que se esperaba de Capcom, bastante sólida y que lo que hace sobre todo es complementar implementar los juegos que estáis comentando. A mí respecto a Third Party, la verdad que la cosa no me ha sorprendido demasiado. Más o menos los juegos que esperaba que destacaran, para mí han sido los que han destacado, tanto Skyrim como Mass Effect 3 y Bioshock Infinite. Sobre todo Mass Effect 3, me ha encantado todo el nuevo material que he visto del título. Puede que no comulgue con su sistema de combate, pero oye, es la moda de ahora y qué se le va a hacer. Habrá que comulgar con ello, pero en cuanto a historia, narrativa, espectacularidad, estoy seguro de que no me va a defraudar en absoluto. También me ha gustado ver algo de Soul Calibur 5, aunque al final ha sido mucho menos de lo que esperaba. Gráficamente hablando es prácticamente idéntico al Soul Calibur 4 y quizá ahí vemos también cómo se está extendiendo demasiado esta generación y vemos quizá las entregas demasiado seguidas o que no llegan a sorprender tanto. Para los que también estén siguiendo el King of Fighters 13, es decir, que también se ha podido ver algo en el E3 de las versiones para consola, que está al menos de momento estimado que lleguen en octubre a tierra norteamericana, pero vamos, se ha podido ver muy poco y de momento no se sabe en qué consistirán esas novedades que tendrán y si el online funcionará o será un desastre como en el COF 12. Veremos a ver lo que pasa finalmente. Yo, como decía antes, yo creo que lo más importante, o al menos lo que más me ha sorprendido de este 3, es el nivel que están alcanzando las third parties, como decíamos, con un hardware que al menos yo consideraba que estaba totalmente obsoleto y que ya nada me iba a sorprender. Si os fijáis en el detalle, Oblivion y Skyrim son dos juegos que van a salir en la misma generación. Y si pones uno al lado de otro, te das cuenta de la tremenda evolución que hemos experimentado en estos últimos años. Otro ejemplo, Tomb Raider. Sabéis que a mí los últimos Tomb Raider me gustan. Y si os fijáis en el gameplay que hemos visto del último Tomb Raider, a mí me parece alucinante, ¿no? Espectacular, Correcto. Y fíjate que estamos hablando de la misma generación que vio Tomb Raider Anniversary. Está hablando de la misma consola. Y fíjate, en estos últimos coletazos que están dando las consolas de la mesa, lo que se sacan de la manga, ¿no? Lo que decíamos, el gameplay de Skyrim, no sé, Fran, yo no sé cómo se te pone la piel de gallina, dice que es un Metal Gear, no sé qué. De verdad, ¿tú has visto el combate con ese dragón? Tengo a Crónica aún tiritando después de ver el combate y bueno, ya sabéis que yo soy para mí es un juego fetiche, a mí me ganó, y mira que el trailer salió justo antes de empezar el 3, a mí lo que se ha visto de Darksiders 2, o sea, me tiene ganado. Volver con el segundo Jinete de Apocalipsis con Death, vamos, el primero me encantó y tengo las ganas tremendas de jugar al segundo. Darksiders 2 no ha estado en el E3, aunque THQ ha estado bastante bien. Gracias básicamente a Warhammer 40.000, que ha captado muchísima gente, también a UFC, que tiene mucho tirón, han estado luchadores de la UFC haciendo firmas y han tenido bastante gente. Square Enix en general, decís Tomb Raider, pero tiene también otros títulos como Deus Ex, Hitman, aunque nos guste mucho por aquí Final Fantasy X2, también ha sido de las compañías que ha tenido más público circulando, tanto por la sala de prensa como por el stand, la zona pública, que ha sido también de la más amplia porque incluye el famoso Square Enix Theater, donde ponen, hay asientos y todo, te puedes sentar ahí con unas pantallas gigantes. Y no me dejo a 2K, que 2K para mí tiene el que ha sido el mejor juego de E3. Igual me estoy adelantando un poco a lo que hablaremos después, pero entre Bioshock Infinite, XCOM, que tiene una pintaza y le está como un tapado ese juego, NBA 2K12, que ya lo visteis un poco en la conferencia de Sony, incluso de Darkness 2, que va cogiendo pues un aspecto más sólido, pero que igual, no sé, el cambio de desarrolladora le afecta. Starbreeze, por la desarrolladora canadiense que está trabajando ahora, pues igual no tiene el mismo nivel, pero en fin, para mí estas son las que a nivel de third party han estado de forma brillante. Seguramente pues yo, solo apuntar que seguramente el mayor contratiempo que tenemos a todo lo que estamos diciendo es que hablamos de juegos que ya conocíamos, o sea, son proyectos, claro, que ya teníamos en mente, sí, y nos hemos quedado sin grandes anuncios como años pasados. Pero es que yo creo que vamos un poco a remolque de la crisis que se vive a nivel internacional. Ahora mismo no es una época apoyante para hacer inversiones fuertes y ¿por dónde se está tirando? Pues lógicamente por alargar la vida de las herramientas que se tiene, por intentar ir a cosas seguras, por no arriesgar mucho, porque aquí como arriesgues, te salga mal, te toca despedir a un 25% de la plantilla, y creo que se está adoptando una postura bastante conservadora en cuanto a anuncios, y puede ser que eso, por supuesto, ha pasado factura en L3, es lo que dices tú, Salva, creo que lo has clavado. No hay anuncios o no hay juegos que nos hayamos quedado con ganas de decir, oye, mira, esto ha debutado, esto, madre mía, cómo me ha dejado esto de impresionado, es nuevo, es fresco, no, todo lo que viene ya viene de atrás. Sí, es que yo creo que está con este 3, aunque ya lo vamos viendo desde hace unos pocos años, este 3 se va a quedar como el de las nulas novedades que ha habido, porque entre las compañías como Sony, que prácticamente habían anunciado todo oficialmente, y las filtraciones que ha habido, tipo Halo 4, tipo Wii U, o el resto de third parties que han ido anunciando sus juegos con antelación y presentándolos en eventos previos, al final nos hemos encontrado con que lo único que hemos visto es más contenido sobre títulos que ya conocíamos, y bueno, eso le resta un poco de magia a esto del E3. Yo no sé si estaréis de acuerdo, pero al menos en mi punto de vista, la gran ausencia de este E3 ha sido Grand Theft Auto 5. Yo al menos que esperaba que Rockstar llegara a presentar algo, por poco que fuera, aunque bien es verdad que no es muy dada a presentarse en los E3 a hacer grandes anuncios, pero oye, la expectación estaba bastante elevada. Al menos a mí, francamente, me ha decepcionado no ver algo, aunque fuera un logo. No era el foro Relaño. No es el foro, no es el foro para hacer esto. Grand Theft Auto ha estado aquí, ha sido porque ha estado forzado por necesidades de otras compañías, como con Microsoft y Grand Theft Auto 4 con el tatuaje de Peter Moore, pero Rockstar no es su campo habitual. Yo, el que he echado mucho de menos es de Last Guardian. Me sorprende muchísimo que no lo hayamos visto ni siquiera como demostración o en el vídeo de Sony. Espero que vaya todo bien y que podamos ver algo más en el Tokyo Game Show, porque si no, es que no lo entiendo. Al menos no lo vamos a votar este año, como no ha venido. Bueno, pues yo os estoy aquí escuchando que no hay manera de coger el turno con vosotros, y estoy de acuerdo con muchas cosas. De todas formas, yo creo que es que este año ha sido una locura de filtraciones, todas las que hemos tenido antes de la conferencia. Es que yo no recuerdo un año igual, y al final se ha confirmado todo, menos el diseño de Wii U. Prácticamente todo lo demás que estaba filtrado se ha ido confirmando. Yo personalmente me quedo con Bethesda como third party fuerte, porque por ejemplo a mí XCOM no me gustó tanto como a Nacho, tengo que decir. Lo vi ayer y bueno, me pareció que va a ser un juego bueno, un juego notable, pero no tengo tanta confianza en él. Y nada, Skyrim pues ya os podéis imaginar, vuelve a sorprender, y exactamente como dice Albert, parece que es de una generación que no tiene nada que ver con Oblivion, mucho más grande, mucho más profundo, bueno, todo lo que podéis leer en el Impresiones, incluido esa sorpresa que arrancó el aplauso de todos los que estábamos allí, que fue poder mover la climatología, ¿no? O sea, la meteorología. De repente haces que llueva, haces, o sea, un abuso ya de poder con las almas de dragón. Date cuenta que incluso se plantean a estas alturas ya ponerse a modificar cosas que yo creía que ya, bueno, ellos le daban importancia. Fíjate la vista en tercera persona, lo que se ha convertido y lo que era, ¿eh? Sí, totalmente de acuerdo, Albert. Funciona muy, muy bien la tercera persona. De hecho, es que es comodísimo jugarlo así. Se puede pelear ahora así. Y bueno, aunque arrastra lo típico de Elder Scrolls, que es estos espadazos un poco al aire, eso no se lo han conseguido quitar, pero funciona muchísimo. Señores, mejor que Fallout y que Oblivion. Vamos a, si os parece, centrarnos en compañías. Ahora luego tendremos tiempo de analizar juegos. Es más, tenemos todavía que apuntar lo que nos ha parecido pues los mejores e incluso el mejor. Vamos a centrarnos en compañías y en lo que ha presentado cada una. Luego, si queréis, profundizamos en lo que ofrece cada título. Pues yo creo que en principio el repaso que hemos hecho... Yo creo que en principio el repaso que hemos hecho está bastante completo, ¿no? No echo de menos a nadie en cuanto a hacer parties. No sé si habéis nombrado a Sega, porque he tenido problemas de conexión, pero... Mira, Sega y Konami. Konami ha estado bastante discreta. Ya me pareció súper raro la conferencia esta que sacaron de la manga vía internet el viernes pasado. Bueno, jueves noche, si mal no recuerdo. Noche, viernes al... No sé qué madrugada era, en fin. Con no, el cartelito impreso ese. Y es que además una conferencia en falso directo grabado de antes, cuando IGN y GameSpot tenían toda la información ya hecha. O sea, era una cosa que a mí me pareció, en fin, muy, muy recriminable. Eso sí, para después para anunciar dos recopilatorios en HD, y para anunciar nada, un par de cositas, detalles pequeños y nada. O sea, Rising no sabe qué va a pasar con él, parece que se lo van a dar al equipo de Goichi Suda, a Platinum Games. Y en fin, por lo demás, Konami muy, muy floja. Sega, en cambio. Sí, que Enrique, me equivoco, ha dicho Goichi Suda en Platinum Games. Pero sí, no, parece que va a rebotar a Platinum Games el desarrollo de Rising. Decía que Sega, por otro lado, me ha gustado bastante. Aliens, normal. Colonial Marines, tiene buena pinta. Fer ha sido más crítico que yo. Y es que se ve que me pasa como a Ramón, ¿no? Que me gusta bastante todo lo de Alien. Y Sonic, pintaza. ¿Sí? Sonic, sí. Sonic, sí, no, me gusta. Además sorprende que tenga pinta, porque los últimos Sonics, ¿cuántos llevamos ya que son pura bazofía? Llevamos por lo menos... 25, no, ahí te equivocas, ¿sí? Mote. O sea, venimos del año pasado, como quien dice, el Sonic Colors, que era un señor juego. Y estaba Sonic 4, que también, bueno, tuvo su mal recepción regular, pero también era buen juego, tío. Sí, sí, vale. Pero no a la altura de los clásicos, chicos. No a la altura de los clásicos. Eso iba. Mote, que les parece un console en la Wii U, déjalos. Bueno, que eso podría dar para otro debate mucho más largo. Ya solo para cerrar Sega, también he estado viendo Binary Domain. Y al principio, cuando lo ves en movimiento, te parece, bueno, un juego más de disparos y ya está. Pero luego, con la demostración, hemos visto el funcionamiento del chat de voz, el reconocimiento que hace la IA de cómo funcionan tus comandos. Le dices, por ejemplo, ve por la derecha, o ellos te dicen, cúbreme o sálvame, y pues todo lo haces controlando la voz, y cómo va ganando confianza el equipo respecto a tus acciones, o cómo temen tus decisiones y no te hacen caso. Bueno, no sé, un planteamiento interesante en torno a eso, sí, un juego de disparos de toda la vida. No, en términos generales, hay otra compañía que no hizo muchos anuncios, bueno, destacó más que nada pues por secuela, pero a mí personalmente me alegró mucho ver el nuevo carisma, el nuevo toque que se lleva por delante Brother in Arms con este título, que bueno, que recuerda un poco a esta película de Tarantino que tanto le gusta al ver, y también bueno, el renacer de Far Cry también, volviendo a sus orígenes y a una isla donde la gente no está muy bien de la cabeza. Bueno, cuidadito con el renacer, que estamos hablando de un clásico, ¿eh? Y a mí esto de Ubisoft, después de ver la segunda parte, a ver la tercera. A mí me ha sorprendido la ausencia un poquito de Square Enix en general. No hemos hablado, no se ha hablado casi nada de Final Fantasy XIII II. Mejor, mejor no conferencia. No fastidies, eso para, lo hemos ganado. La demo es un pufo, la demo a mí no me ha gustado nada. ¡Oh, cuéntalo entonces, extiéndete, Nacho, cuenta! Albert, el nuevo Final Fantasy tiene aquello que tú tanto criticabas del XIII, que es un sí, mundo sí, explorar. Es igual que el 7, estamos hablando del 7, ya. Si le pusiste el 8 de está un 14, venga, sigamos. Por favor, corremos un tupido velo alrededor de Albert Gill. Y la idea de la continuación de Final Fantasy XIII es expandir todo lo que no gustó del juego original. Hay que darle una oportunidad por eso. No es difícil, pero hay que darle una pequeña oportunidad. Al margen de eso, al margen de Final Fantasy XIII 2, que ahí lo ha probado Nacho y ha dado su veredicto, lo que no entiendo es por qué no se ha hablado prácticamente nada de Versus. Porque ha sido otra vez un gran desaparecido, porque Square Enix ha pasado en cuestión de 2-3 años de ser una de las compañías más importantes a nivel de presentaciones, incluso mencionó Nier en su momento como una de las grandes atracciones de 360. Uy, sí, acabó, fíjate. Al final acabó en agua de borrajas, pero en su día fue así, ¿no? Y en este año no se ha presentado nada, pero ojo, es que no solo no se ha presentado nada, es que de Japón prácticamente no ha habido nada, ¿no? Y yo, aunque sean cosas, detalles muy... que parecen insustanciales, una tontería, luego te paras a pensarlo y te das dando cuenta que el E3 cada vez es más destinado a un público muy concreto, presentando productos muy concretos, y el Tokyo Game Show exactamente a su rollo también, ¿no? Y Square Enix, sí. Totalmente parece desaparecido. Parece, güey, que los japoneses se han enfadado con el E3. No sé por qué, si les ha pillado mal momento también a la economía japonesa o a la industria allí, por lo que tuvimos con el tsunami y demás. Pero es cierto que yo recuerdo que hace unos años había conferencia de Square Enix, conferencia de Capcom, conferencia de Konami. O sea, estaba todo el mundo ahí, había 2 días enteros para las conferencias y el E3 empezaba miércoles, jueves y viernes. Sí, Nacho, pero el peso que tenían esas compañías hace 2 años no es el mismo peso que tienen hoy, ¿eh? Claro, por eso mismo te estoy diciendo que es significativo, es un indicador que te lleva a ver cómo Japón ha acogido y bueno, el mercado a nivel proyección internacional no es la misma que había antes, la producción de títulos tampoco, y ahora mismo pues tienen lo justito, no hay conferencias porque no hay anuncios, es así de simple. Oye, Nacho, y creo que no lo habéis tocado y si lo habéis hecho demasiado por encima, leo declaraciones de gente que no se creía que la demo que se veía allí de Rage estuviera corriendo en la Play 3, o sea, técnicamente debe ser alucinante, y precisamente, estamos hablando esta semana, precisamente toca estas semanas recordar qué es un juego old school, qué no lo es, qué mecánicas lo definen, cómo deben ser implementadas. Oye, yo lo que he visto a través de internet de Rage, o sea, a mí me ha dejado flipado, ya te digo, precisamente estas semanas que no anticipamos los acontecimientos, pues ya veréis la semana cómo tengo la relación. ¿Qué tal está Rage? Vosotros sabéis que las mecánicas tradicionales de shooter de PC son las que son. Las del siglo XXI, las que no le gustan a Salva, esas, ¿no? Pues, en fin, no sé, yo creo que desde aquí le tenéis demasiada fe a Rage y miro ya a Javier... Estamos, ya estamos. Y miro a Javier Andrés así de refilón porque él ha visto el juego ya como 3 veces y es un buen juego, indudable, pero no sé, tú lo estás poniendo aquí como el Skyrim de los shooters... Y yo creo que tanto no llegamos. Más que eso. ¿Verdad, Jabote? Correcto, Nacho. Eso justo quería apuntarle yo a Albert. Ya lo hemos hablado, Albert. Esto ya lo hablamos hace 2 semanas. Que sí, que es un... Sí, pero el tío, dale. Es un portento gráfico. Va a poner las consolas echando humo y buena inteligencia artificial. Pero, no sé. Fórmula clásica. No. Sí, es demasiado tradicional, sin propuestas, mezclando ahí un poco un mundo vale, medio abierto, nada, pero que no es tan abierto. Y a Modern Warfare 3. No te he escuchado, no hemos subido uno en otro, pero vamos, que sí, va a ser un juegazo al ver, pero no le pongas tantas expectativas como el mejor de 2011 ni nada de esto. Mira, Albert, un apunte rápido sobre Final Fantasy. ¿Ves tú el déficit de atención que tiene Square Enix, tanto con este título como la saga en líneas generales, que el mismo Toriyama decía que como novedad y por primera vez en la historia de la saga, este título iba a tener múltiples finales? ¿Cuándo Final Fantasy X-2 ya lo tuvo? Es que es un despropósito absoluto. Vaya torrija que llevan encima. Una cosa... Minecraft para Xbox... De todo lo que se dijo en la conferencia de Microsoft, dejando aparte el Halos y demás, que fueron los títulos para Kinect, que obviamente le dieron mucha importancia, yo hay uno que me parece, si no recuerdo mal, se llamaba Child of... Minecraft. No, Child of Eden. Child of Eden. Que parece que el único que, francamente, podría decir, no, hace un uso de Kinect, ostras, qué bien implementado, qué tal, y a este, publicidad nula. A mí me ha gustado mucho. Yo estuve jugando bastante con el productor del juego, que no es, bueno, el que estaba allí no era Mitsuguchi de Q Entertainment, era pues un voy a dar detalles. Era un chico mitad japonés, mitad americano y se defendía bastante bien. Estuve jugando y me gustó mucho, primero por la música, por la estética y por la forma de controlar. Ahí está. Sobre raíles total, pero yo creo que de lo que hay de Kinect o del catálogo que hay ahora mismo, viendo ya cómo Moline pues está un poco ahí ya en entredicho por Fable de Journey. Y ahora os diré una cosa de este, yo también tengo esperanzas en esto. Es claro. Cierto que se retrasó, cambió la fecha, lo va a distribuir Ubisoft, así que no sé cómo acabará. Por cierto, de Fable de Journey... No es un juego on the rails, ¿eh? ¿Qué es eso? Peter Molino está muy enfadado con esto, ¿eh? Peter Molino decía que no era un shooter, no es un juego on the rails, que no hay que disparar nada más, pero que puedes moverte libremente, pero que con el tiempo que tenés en la conferencia no le dio tiempo a explicar más. De todos modos, es que tú puedes hacer un juego en raíles muy bueno, como puede ser, por ejemplo, Time Crisis, y no pasa nada que esté en raíles. Si haces un juego así de bueno, ¿qué problema hay? Y caray, yo pienso que a Kinect se le puede sacar bastante más jugo que no, perdonadme, el ir a visitar Disneylandia en tus ratos libres desde casa. Por favor, que esto es ridículo. Pero aquí no sé yo cómo abrazar al pato Donald, hombre, no seas hater. Creo que fue Enrique quien lo dijo muy bien. Yo a Kinect lo veo muy limitado por el hecho de no tener una cruceta o un stick con el que poder moverte, que poder mover a tu personaje. Star Wars para mí fue el peor juego de la feria. Mira que lo estaba esperando como un tipo de esperanza para que pudiera a lo mejor gustarme Kinect aunque fuera solo un poquito, pero es que el juego fue un auténtico desastre. Uno gráfico de la generación anterior y digamos que el juego iba a salto. Digamos que no controlaba los movimientos del Jedi. El Jedi se iba poniendo enfrente de cada enemigo, movía los brazos un poco, pegaba otro salto enfrente de otro enemigo y vuelve a repetir el proceso. Y con de Junin. En la presentación de Wii U no se veía ninguna cruceta y estaba apuntando a la pantalla, teóricamente, con esa mezcla entre el mando de Dreamcast y iPad que presentaron y sin ningún problema. Heidi. Hemos dedicado un tiempecillo a hablar de las compañías, hemos dedicado un tiempo a hablar también de las conferencias. Ya empezabais a apuntarlo, hemos intentado que no nos adelantaseis. Ahora sí que es el momento de que nos fijemos ya en juegos concretos, sobre todo en aquellos que nos han gustado más, en los que más nos han impactado. Y os pediría que escogieseis de todo lo que habéis visto uno que para vosotros merece el título de título, valga la redundancia, de la feria del E3 de este año. Así que nada, un jueguecillo y las razones por las que os quedáis con él. A ver, ¿quién empieza? Pues venga, me señalan a mí y empezaré yo, con las pocas energías que me quedan. Lo he dicho antes y pienso que aún así hay 5 juegos que han rayado a un nivel muy, muy, muy alto, 5. Pero para mí de esos 5 me quedo con BioShock Infinite. He tenido la ocasión, estuvimos Fer y yo con Ken Levin, hablando sobre uno de los elementos que más me atraen del juego, que es el Songbird y la relación que tiene el protagonista con Elizabeth, su función en el juego también, y en fin, y volver a experimentar las sensaciones que tuve con Rapture y ahora con Columbia, pero en vez de estar bajo el agua, estar en lo alto del cielo, esas persecuciones vertiginosas por el sistema de raíles de allí, atacar un dirigible como se ve en la demo, también el contexto político de anarquistas y capitalistas, tú en medio de una guerra civil, también me gustó mucho el diseño mecánico, las posibilidades de las armas, la no intervención, si queremos optar, pero al final, por unas causas u otras, siempre acabamos interviniendo y por eso los habitantes de allí reaccionan hacia nosotros. El nuevo enfoque de los Vigor, que son los plásmidos antiguos, y en fin, y porque visualmente es francamente cautivadora. Yo estoy teniendo las mismas sensaciones que tuve con BioShock bajo el agua, pero sinceramente en el cielo. Así de simple, y creo que todo el mundo que haya podido ver la demo, que haya visto el tráiler o que haya leído el texto que estoy recomendando a todo el mundo que lea, acabará sabiendo o acabará entendiendo por qué lo hago así. Y bueno, una nota, os puedo decir que cuando yo entré en la demo se pasó lista 2 veces, eran unas medidas de seguridad increíbles y yo compartí demo con presidente y copresidente de Naughty Dog, compartí demo con 2 empleados de BioWare y con varias personas de Microsoft de ventas que venían a evaluar el juego. O sea, os puedo decir que todo el mundo, los grandes, o desde el último jugón hasta el desarrollador más puntero, no ha querido perderse BioShock Infinite. Te cojo el texto, Nacho. Yo ya lo hablábamos antes. Me voy a quedar con Skyrim, aunque sé que media redacción a lo mejor también. Bueno, la demo que se ha mostrado aquí es la misma que vimos en el BT. Esta Gamers Day, pero resuelta de otra manera. Si algo quieren, además lo dijeron así los que nos lo enseñaron, si algo quieren destacar es que aquí, igual que siempre en los juegos de rol de Bethesda, vas a poder solucionar las cosas como quieras, pero aquí eso va a tener consecuencias en el simple hecho, por ejemplo, de que cuando terminas una misión, después sigues andando y entras a un pueblo y alguien se queja de que su hijo está enfermo, si le puedes ayudar, y cuando te acercas te dicen no, que se dice por ahí que tú resuelves las cosas siempre con violencia. O sea, cosas increíbles, una pasada con la Radiant Story que hablan ellos, y un juego que de verdad está llamado a ser muy enorme y que hemos vuelto a preguntar si va a venir doblado y ellos dicen que sí. aquel encontronazo que tuvimos con ese tema, pues ellos mantienen sí, así que Skyrim en español y histórico, yo creo que va a ser esta quinta entrega de la licencia. Yo, como ya sabéis, vine a este 3 mentando 2 juegos, Uncharted 3 y Super Mario Bros. 3DS. El primero me ha gustado mucho, pero no me ha llegado a sorprender como esperaba. Creo que ha estado un pelín por debajo del nivel que esperaba, pero sigue siendo un juegazo y sigue estando entre mis preferidos. El segundo, he encontrado buenos planteamientos, me parece que sí que están sacando buenas ideas de la aplicación del 3D a un juego de plataformas, pero yo no sé qué han hecho, que ese Mario no es mi Mario, es más lento, es más tosco el control y me parece que como no lo arreglen, yo qué sé, no me da la sensación de que sea el juego que tiene que ser. Pero bueno, después de trollar un poquito, me voy a quedar con que sí, Nacho me está mirando un poco mal por meterme con un juego que no viene a cuento. Pero yo me voy a quedar con Battlefield, me ha parecido que es la guerra en estado puro, me he quedado muy impactado de las demos que hemos visto y es la misma idea original de los Battlefield anteriores, pero elevada a la enésima potencia en todos los sentidos, en gráficos, en número de enemigos y soldados aliados en pantalla, en la amplitud de los escenarios y sobre todo en destrucción. Vamos, me parece que va a ser uno de los mejores juegos. Ya lo que esto. Sí, sí. Yo me quedo con Mass Effect 3, ya lo he apuntado anteriormente. De las cosas que he visto, lo que más me ha impactado sin duda, una especie de secuencia en la que Sephard derribaba uno de los segadores, pero luego ese segador se volvía a levantar y empezaba una persecución. Yo creo que como todas las escenas sean así, vamos a tener un juego asombroso de principio a fin. Sobre todo lo que tengo curiosidad por ver es qué peso tomarán ahora nuestras decisiones como para que incluso sistemas solares enteros puedan salvarse o acabar destruidos. Y que con esta invasión que se viene encima a este fantástico universo, no creo que vaya a quedar mucha gente con vida. Y fíjate tú que es algo que me preocupa. En las dos entregas anteriores, con todos los compañeros que he tenido, he hecho lo imposible por mantenerlos con vida. Así que llegó a este Mass Effect 3 casi que limpio, y yo creo que si cae alguno por el camino voy a acabar soltando alguna que otra lagrimilla, y hasta el momento eso solo me ha pasado con un juego, Metal Gear Solid 4. Así se que los van a cepillar a todo el año. Esperemos que no. Bueno, pues yo puestos a quedarme también con otra ópera espacial, me quedo con el MMO de Star Wars. Francamente se puede resumir muy fácil. Ve el tráiler. De acuerdo que hay mucha CGI, hay muy poco de juego real ahí dentro, pero por lo que se ha visto promete ser el primer juego, el primer MMO donde ser tanque, o sea, ser el tío que vaya a recibir los porrazos del grupo mientras los demás hacen el daño de verdad, puede llegar a ser divertido. Miradlo, porque hay una escena del tanque que se lanza contra un grupo de enemigos y desaparece, en plan así Jedi chungo, que realmente me dejó muy impresionado. Pero si tú eres Hele, tú eres Priest. Shadow Priest, no confundas, nene. Y así que miradlo, dadle un ojo, que este, ya sé que lo hemos dicho muchas veces, hemos creado hype con Conans, con Warhammer y tal. Este puede ser el MMO del futuro próximo. Este sí que sí, exactamente. Como la décima, este no sí. Yo mi juego lo voy a elegir algo un poco menos, sin tanto ruido, pero me quedo con Dark Souls. El tráiler que se mostró al principio me encantó. Soy un gran fan de Demon's Souls, de su ambientación, de la manera en la que está orientado, y Dark Souls me parece una mejora en todos los sentidos. Y la verdad es que me quedo con él, porque es un juego que le tengo muchísimas ganas, y además quiero darle ese empujón por no tener ese apoyo mediático que tiene otro juego. Y un juego de verdad, un juego de los que es difícil de verdad, seguramente. Si es como el Demon's Souls, será un juego, ¿cómo diría yo? Muy agradable de jugar, muy agradecido, sí, de jugar eso. Sobre todo a Salva. A Salva le durará un año y medio, dos años, porque como le matan siempre... El tutorial. De ahí no pasará. Señores, analicé Demon's Souls en Mary Station y yo no analizo. Es un grave error. Y yo no analizo desde el tutorial. Jefe de redacción, un punto menos. Sí, asumo la culpa y responsabilidad. Se puso en la acción replay, si no... Se juega con mando y creedme que viendo jugar con mando a Motenai a Portal 2, me callo. Bueno, de todas maneras hay otro juego del que no se ha hablado demasiado y que curiosamente salió en la conferencia de Sony. Y si mal no recuerdo, creo que también salió la de Microsoft, pero de esto no estoy totalmente seguro, que es Deus Ex, que en los últimos meses ha venido como un poquito de más a menos, no sé, la sensación que tengo yo. A nivel de hype, ¿no? Porque ahora ya se va acercando el lanzamiento, yo creo que ahora ya es en agosto cuando la vi en el momento de explotar. Pero yo creo que se ha mostrado una de las demos más grandes que podíamos haber visto, pero siguiendo un poquito el concepto este del build que Fran comentó hace poco menos de un mes. Y es uno de los juegos de los que más espero ya para este año, ya que lo tenemos aquí al lado. Y aunque está clarísimo que no va a tener las mismas opciones de personalización que Skyrim y todos estos, por lo menos espero que esté a la altura de otros Deus Ex, no va a estar a la altura del primero, parece que va a ser mejor que el segundo. Y nada, ya lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, todavía no me creo que vaya a salir. Déjame apuntar un momento, Will, que yo lo acabo de ver hace un ratito. Lo hemos probado un poco más de lo que habíamos probado. Y exactamente, como dices, se mantiene a la altura de los otros Deus Ex, pero yo creo, por todas las veces que yo ya he tenido contacto con él, que va a ser un pelín repetitivo, ¿eh? Tiene buenas intenciones, pero peque mucho en eso. Y gráficamente está un poquito más pulido de lo que hizo las últimas veces, aunque no consigue sorprender como Mass Effect 3, por ejemplo. Sé que gráficamente va a ser un poquito más flojo que los últimos juegos punteros de esta generación, pero bueno. Vamos a ver, aquí me dice Frank que le dé un capón a Javi por haber dicho eso. Yo me levanto y le meto un capón ahora por haber rajado a Deus Ex. Tranquilo, Frank. Sí, me lo he llevado. Bueno, pues por mi parte, yo tengo cuatro juegos fetiche y bueno, creo que aquí ya todos, por lo que he visto aquí en el canal interno, ya todos los habéis adivinado más o menos. Efectivamente, o sea, me encanta Sonic Generations, me parece que va a ser un regreso de Sonic y un homenaje impresionante. Me encanta Aliens Colonial Marines, pero es que, bueno, es que no hay criatura más bella, grácil y fantástica que un xenomorfo en el universo. Una de tus mascotas sería un alien, Ramón. Me encantaría, a ver si mi novia me deja comprar la figura de este tamaño real, que es un debate que tenemos ahí. Y bueno, o sea, destaco especialmente lo que es Tomb Raider, porque esperaba mucho, o sea, ya sabéis que me encanta la franquicia, esperaba mucho de este, de todo lo que se iba filtrando, y ver una conferencia de Microsoft ha sido un verdadero espectáculo y tiene una pinta, bueno, ¿qué os voy a contar? Vaya, de aquí a 2012 me voy a morder todas las uñas que tenga en todas las extremidades del cuerpo. Cuidado, cuidado, pero bueno, cuidado. Tuve la suerte, Ramón, de, además te lo estaba contando conectado conforme estaba yo viendo, haciendo la demo, tuve la oportunidad de hacer la demo extendida, que se exploraron nuevas áreas dentro de lo que fue la misma sección de la conferencia de Microsoft, dentro de esa cueva subterránea, nuevas secciones ahí, nuevos puzzles, nuevas plataformas, y luego otra sección en espacio abierto más avanzada, y sin duda tiene una pinta cinematográfica, y la decisión de reiniciar la franquicia desde el principio con una Lara de 24 años ha sido acertadísima. Pues es una pintaza impresionante de Tomb Raider, pero o sea, Tomb Raider todavía se está empezando a ver, mientras que hay otro que ya se ve más, y tengo que darle la razón a Nacho, aunque Pep me paga por llevarle la contraria siempre. Pero BioShock Infinite está, pues, considero que igual porque se ha visto más completo, se ha visto cosas más grandes, pero tiene una pinta impresionante, espectacular, un despliegue gráfico y tal, que bueno, considero que es el juego del E3, por lo menos por este año. Pues ahora te vas a llevar una alegría cuando le eches un vistazo a la entrevista que hicimos. Sí, una alegría, voy a estar yo traduciendo 2 horas de entrevista, maldito. No, no, pero todo lo que dice ese hombre es palabra del Señor, ¿eh? Ya verás, te va a evangelizar. Bueno, Ramón, aparte de llevarse alegría y comerse la uña, no respeta las normas y en vez de un juego pilla 4. Yo me voy a quedar como sé que ninguno lo va a decir, yo me voy a quedar con The Legend of Zelda Skyward Sword, porque la verdad es que tras el año pasado con ese escueto trailer y que se centró más en lo que es el gameplay con Motion Plus que otra cosa, nos quedamos un poco fríos, pero este año sí que se ha mostrado un trailer decente, un trailer en condiciones que enseña pues un apartado gráfico que aprovecha el hardware de Wii, limitado hardware de Wii, pero de una forma muy estilosa, con un toque cel shading que combina el diseño de Twilight Princess con el de Wind Waker y hace un link maduro ahí muy interesante. Y a mí la verdad es que el tráiler, pues tanto a nivel musical como de contenido y como la jugabilidad del juego, me está llamando mucho la atención. Nuevas mecánicas, pues, Enrique, para este Zelda. Eso se agradece un poco, ¿eh? Bueno, que ya parecía que todo eran clones de Ocarina of Time con mejores gráficos. Pues yo, visto los juegos que habéis dicho, yo me quedo con Shenmue 3. No, me quedo con Gears of War 3. Que la verdad tiene una pinta espectacular. Hace mucho tiempo que no matamos Locust, hemos visto un poco del modo Horda, un poco el subidón gráfico que ha pegado, y sobre todo la fórmula. La grandeza de Gears of War 3 es que la fórmula es adictiva, es frenética, tiene un diseño de niveles perfecto, y creo que se va a repetir en esta entrega, y puede ser una de las sorpresas, porque se da muy por hecho que es un juego que va a salir, que será un éxito, etcétera, pero creo que va a sorprender en la mecánica de juego, sobre todo porque lo van a pulir ya más. Sí, Albert, la Horda. Digo, Albert, la Horda 2.0. Cuando digo subidón gráfico, quiero decir que se explota todavía más el motor, que todos sabemos cuál es. Bueno, no lo he dicho yo, pero lo ha dicho Enrique, pero es que vamos, que firmo totalmente lo que dice Enrique, o sea, explotar el Unreal Engine 3. No, no sé por qué os he confundido, no, la verdad es que... Pero escucha, yo he tenido la suerte de, bueno, ya son 4 veces las que he estado viéndolo con Cliff, y esta vez ha enseñado la deformación del escenario, o sea, hay estructuras que se plegan, que se estrujan, cambian de forma, e incluso pues eso, que acaban desplomándose, está bastante logrado. Y luego la Horda 2.0, Salva, también le estuve jugando, y no veas cómo mejora con el hecho de poder conseguir fortificaciones, barricadas, torretas, poder pilotar el mecha, es el Silverback, y bueno, 50 oleadas y cada 10 un monstruo, que son monstruos bestias de rollo Brumac o mutantes Lambeth. Es que es de esos modos de juego que, quieras que no, te alargan la vida casi al infinito. Bueno, me quedo aquí. Vamos a ver, dentro de lo que habéis dicho, dejaros de tonterías. Esto está muy claro. Battlefield 3, y no por... Ya no solo por apartado gráfico, al fin y al cabo, pues es con lo que os quedáis vosotros que no sabéis esto de shooters. Oye, las posibilidades que va a dar ese entorno gráfico, ese motor, esa capacidad de destruir todo lo que hay en el escenario, o sea, te digo yo, más allá de la campaña supongo que sea espectacular, pero lo que va a ser eso en el ámbito multijugador, vamos, yo te digo que marca un antes y un después en el sector competitivo y a ver qué le pasa a Modern Warfare 3 cuando salga esto, porque es un auténtico bombazo. Y luego, oye, Skyrim, no hace falta darle más vueltas. Es que me quedo sin palabras. Yo veo esos escenarios y me quedo sin palabras. Y oye, ¿y Arkham City qué? Lo que se ha visto con la Catwoman. Hombre, pues es digo, que me parece sorprendente. A ver, me parece sorprendente. Estamos hablando, llevamos aquí una hora y casi media. ¿Me haya dicho a Batman? O sea, por favor. Y digo yo, ¿alguien salvará el día? Digo, ¿será el ver que tiene ahí un póster de Nolan firma en su habitación? No, hombre, digo, es que... Oye, yo no lo he podido jugar, obviamente, pero tú lo has probado, ¿no? ¿Lo habrás probado tú? ¿Qué tal? Lo ha probado, ha sido Jabote, ¿no? El que lo probó. Ah, pues no me sí, exacto. Nada, da igual. Le tuve que acompañar, le dejé en la puerta y me fui. Pero bueno, ¿qué le gusta ir de niñera? Solo porque me ha rescatado del numerito para entrar a la sala de prensa. Te ha rescatado una violación, gracias a toda la vida. Sí, a mí me da un poco más rollo. Me ha rescatado un gangbang aquí en el pobre. De ir a me da un poco más rollo ese portero. Que por cierto, a otro, solo perdón por interrumpir, a otro al que metieron al calabozo al menos durante un rato fue a Pep Sánchez, que se ve que nuestro jefe tiene un nombre que se parece al de un gángster o algo así y siempre le pasa lo mismo cuando viene a estas tierras. En fin, las cosas que parece que pasan. Eso le pasa porque en el papelito para entrar a Estados Unidos puso, ¿ha pertenecido alguna vez a un grupo terrorista? Y puso, jamás. Bueno, señores, me parece muy bien la selección que han hecho. Todos son merecedores, sin duda, de ese honor de ser título de L3. Oye, pero corta Jabote, Juan, que está Jabote aquí, el pobre, no, que habla del Batman. No lo quiero cortar, ni mucho menos. Tira de Jabote. Está el pobre chiquillo que no contra Batman. Ni cena. No, al contrario, yo soy mega fan de Batman, me encanta Batman. Oye, ¿qué es esto? Arkham City, más allá. Bueno, en fin, que mira, ya nos hablo de Arkham City, ala. Ya lo veréis. Hola, ¿qué te parece? No respira. Me voy con mi amigo de la puerta. Que eso, sí, Albert, juegazo, grande, mucho más variado y sin perder a cambio ni apariencia gráfica ni el sistema de combate, que incluso se ha profundizado mucho más y es divertidísimo moverse por la ciudad, pelearse con todos los criminales con que nos cruzaremos y un montón de personajes de la licencia Batman, ¿no? O sea que incluida Catwoman, estupenda, que la podemos manejar. Y ya veréis, os va a gustar, sobre todo a los que os gustó Arkham Asylum, este está hecho para los fans. Bueno, nada, por cierto, no es momento, pero ya hay cositas de la nueva peli, tiene una pinta estupenda. Bien, decía que ya que hemos hecho un repaso a los títulos que merecen ese galardón, vamos a centrarnos un poco en las anécdotas. Bueno, a ver, Juan, espera un segundo porque creo que nos vamos a dejar uno de los que son 5 juegos más destacados de la feria, que es Uncharted 3, que lo hemos escogido, el juego más esperado por nosotros, y no me puedo creer que lo vayamos a dejar aquí de lado. En la conferencia de Sony lo vimos, hay una demo guapísima que dejó a todo el mundo sin aliento, con ese barco zarandeado por las olas, unas olas que yo no recuerdo nada así, vamos, no he visto nada a ese nivel, tan reales, y con el barco de lado a lado, el barco se inunda, en fin, a mí me gustó mucho. Fer, tú estuviste viendo una demo más profunda del juego, ¿viste algo más? Bueno, lo que he visto sobre todo es como una mayor integración entre las plataformas y la acción. Ahora Drake pues se moverá más para atacar a los enemigos, los atacará por sorpresa, les cogerá por debajo colgado de una cornisa o saltará encima de ellos. No sé, mucha más movilidad y menos separación entre lo que son plataformas y acción. Pues sí, yo mi impresión con Uncharted es que es un juego que me gusta bastante, es precisamente eso que comentáis, tanto que está muchísimo mejor como, por ejemplo, está hecho el efecto del agua entrando en el barco y todo esto, tanto el sistema de control, que parece que por fin se va a profundizar, y los combates van a ganar en pues eso, ¿no? En profundidad, porque antes eran bastante sencillitos. Hombre, estos son cosas un poco accesorias, no sé, a mí me da la sensación de que se ha trabajado también todo el tema del multijugador, no sé si está confirmado el cooperativo, también los escenarios. ¿Le veis también con fuerza? Porque en Play 3 va a estar, seguro que va a ganar premios al mejor juego de la feria, pero fuera de la consola, ¿qué? ¿Cómo lo veis? Pues yo lo veo en ese sentido también bastante trabajado por parte de Naughty Dog, más que nada porque el modo individual ya lo tenía casi al máximo, solo falta que haga una historia que de verdad cierre bien esta trilogía como merece, ¿no? Como ha ido aumentando con cada entrega, pues aquí ya el cierre máximo. Y eso, el modo multijugador, pues seguramente sea lo que más se esfuerce en Naughty Dog esta vez. Y va a dar que hablar, ¿eh? Yo creo que sí. Oye, Fer, ¿se ha confirmado eso de cooperativo al final? ¿O no, lo han dejado de lado? ¿Han ampliado ese tipo de misiones que había en la segunda parte? No, exactamente. Va a haber misiones aparte de la historia principal. Y bueno, por lo que hemos visto, la verdad es que funciona bastante bien. Va a ser en plan, por ejemplo, llevar un determinado objeto a una zona o ir avanzando y enfrentándose a dos, haciendo emboscadas y demás. La verdad es que me ha gustado mucho. ¿Pero tiene pinta esto de ser ya ese Uncharted 10 de 10 que estamos esperando de hace tiempo o qué? Eso es lo más complicado y voy a ser un poco malo, pero no estoy seguro de que hayan conseguido llegar a ese nivel de superación que vimos de Uncharted a Uncharted 2. Pero chicos, ¿está todo el mundo alucinando? Sí, hombre, porque Uncharted siempre ha sido un juegazo. Simplemente, bueno, ver ese salto va a ser mucho más complicado. Nacho, Fer y Jabote, yo me imagino que al margen de todo lo que tiene que ver estrictamente con los juegos y lo que nos habéis ido contando en las conexiones que hacíamos en directo tanto antes como después de las conferencias, debe haber muchas cosas por ahí que son dignas de comentarse hoy en el podcast. Así que, si os parece, vamos a ceder unos minutillos del final del programa para eso, para lo que habéis visto, que nosotros no sabemos y que la gente tiene que conocer. Esto es como lo que el ojo no ve, ¿no? De aquella sección mítica. Sí, señor, el día clásico. Después. No, pues a ver, no, estoy destrozado, se me nota, estamos todos ya derrendidos. ¿Esa cara de sueño que tienes? ¿Esa cara de sueño de dónde viene? ¿Cómo que no has podido dormir? ¿Qué ha pasado? No he podido dormir, ha habido un ruido recurrente que... Lo anunciamos la semana pasada, ¿eh? Te lo dijo Enrique, creo que fue. Sí, Enrique lo advirtió, hemos tenido que soltar un par de almohadazos, hemos tenido que ponernos serios con la almohada, pero al final los ronquidos han cesado. En fin, para que veáis, el primer contratiempo nos pasó nada más llegar aquí a Los Ángeles, nosotros luchamos contra los elementos, resulta que llegamos al hotel y tenían las fechas de la reserva mal, pensaban que íbamos a estar 2 días en vez de 9 y estuvimos a punto de que nos echasen al día siguiente. Menos mal que nos echaron una mano desde España con reenviando los bonos y estas cosas que reserva la agencia. Y al final pues nos dieron la habitación, pero nos dijeron, mira, chavales, por misericordia os vamos a dejar dormir hoy, pero mañana que nos arregle vais a la calle. Estaba ya Jabot asustado, Fer ya, madre mía, con la maleta bajo el puente, ahí con los homeless, pero bueno, lo pudimos solucionar. Y a partir de ahí, pues ya ha sido todo un poco más tranquilo, ¿no? Hemos tenido lo que más pasa en el E3, ¿no? Que vas andando por aquí y te vas cruzando con gente, ¿no? Llevo con tantos años, pues al final ya por las caras conozco a todo el mundo. Me hemos cruzado con Ed Bond, con Masachika Kawata, con Kudo Tsunoda, con el que Jabote ha estado miccionando al lado. Correcto. Nos hemos cruzado también... Pues ahora mismo no recuerdo, pero conforme vaya evolucionando la conversación seguro que lo rescato, pero con mucha Booth Babe. También ha habido un encuentro con una compañera española que estaba en la zona VIP del stand de Nintendo, que se llama Ingrid Romero, que es campeona de la Arnold Classic en fitness y que es española y que está aquí en Estados Unidos trabajando y que, en fin, a que no lo sepa, pues nada, que se haga follower suyo porque es un encanto de niña y nos sigue al Mary Pocas en Facebook también. Muy simpática, que, ¿verdad? Sí, muy agradable, además catalana paisana vuestra. Y en fin, no sé si también los niños quieren destacar alguna cosa, porque yo sé que Fer se ha ido con la cámara en la mano a cazar talentos por ahí, que lo sé yo. Sí, me ha tocado este año el reportaje más visitado de toda la feria. Estamos aquí escribiendo y probando juegos para que al final lo que más se vea sean las babes. Pero la verdad es que este año he estado bastante surtidito, creo que Albert vas a estar bien contento. Y solo destacaría, porque entre tanta foto que seguro vais a ver y que no voy a adelantar nada, que yo tenía Nintendo por una compañía familiar. Y oye, el stand no tiene mucho que ver con luego los juegos que presentan. No, sí, el stand de Nintendo rompe familias. Claro, como la consola, solo un mando. Pues yo qué os puedo contar, hay un... que no se haya dicho ya, ¿no? Hay un sillón en 2K de Duke Nukem Forever y ahí, ahí he presenciado y tengo una foto de grandes personajes de la industria sentados. Yo o sea, me he sentado que, ahí. Yo me he sentado sí, también, sí. De hecho, tengo mi foto. Por supuesto, nosotros tres tenemos la foto ya, pero ya veréis en el APM seguramente qué capturas tenemos de... compañías enfrentadas sí. históricamente que han dejado a sus directivos sentarse ahí con las dos booth bays maravillosas que tiene el sillón a cada lado. El otro día estaba yo en la demo de Gears of War 3 y antes de entrar y justo terminaba un turno y parece ser que Cliff ha organizado sesiones de Gears of War 3, que es un juego que gusta mucho a todos los públicos aquí en Estados Unidos más, ha organizado una sesión VIP y había ahí un rapero, dos tíos que, no sé, debían de ser algo, no sé, tiro skateboarders, y salía una persona, un actor, que digo, este hombre me suena la cara, me suena la cara. De aquí, los que sigáis Dexter, seguro que os suena la cara de ese hombre, compañero de laboratorio, que se llama Masuka, que es el que dice los chistes marranos y el que hace las bromas chungas. Pues Masuka estaba jugando aquí Gears of War 3, ahí con Cliff, dale que te pego. Oye, yo lo que... A ver si podéis confirmarme, porque ha salido hoy una información un tanto ya casi que roza el cotillo, que decía que el señor Kotick de Activision intentó entrar en una demo de Battlefield 3 para verlo, y en EA por lo visto no le dejaron. Parece que es algo que eso pasa bastante. Parece que es algo que pasa bastante a menudo, porque a Fernando Borrego también le ha pasado lo mismo. Sí, yo estuve ahí a puntito de quedarme a las puertas de ver mi juego favorito de E3, como he dicho, y al final tuvimos que presionar, llevar a la persona de aquí, de Mario, de EA en España, y bueno, conseguimos entrar a verlo. Llegar a las manos. No, pero... ¿sabes qué pasa? Que igual hay cierto recelo entre ambos estudios y están en su derecho de vetarte la entrada. O sea, es su stand, ellos pagan, ellos deciden quién entra y quién sale. Faltaría más que quien les digan a Electronic Arts quién puede y quién puede entrar en su casa, ¿no? Pero creo que esto se hace porque hay mucho recelo, hay miedo a que a última hora se copie alguna cosa. Todavía queda tiempo, entonces me parece correcto. Igual que hay hoy camaradería profesional y hay mucha gente que... como os he dicho, yo estuve con Evan Wells y Christoph Batiste, creo que es, estuve de Naughty Dog, estuve en la demo de Bioshock, y con otras dos personas de Bioshock Infinite y otras dos personas de BioWare, y no pasó nada. Pues lo mismo puede ser que siendo competencia directa, pues haya cierto recelo y proteger lo que se ha visto. Sí, pero no me imagino cambiando Call of Duty a estas alturas, ¿eh? O sea, decir, uy, uy, uy, vamos a reprogramar código, rápido, que hemos visto una cosa en Battlefield que nos gusta más. Vamos. Sí, pues, podría ser, ¿eh? Eso pasa con los NBA. Yo sé que NBA 2K siempre retrasa las demos de prensa para que no les copien, porque ellos dicen que les ha pasado, que han enseñado algo y tal, alguien se ha chivado y han acabado poniéndolo. Además, hay que tener en cuenta que Kotick de ayer troleó a Battlefield 3 diciendo que lo que había visto del juego era todo versión PC, que hasta ahora no había visto la versión de consola. Yo creo que hacen bien en no dejarle entrar para no darle más munición para poder seguir troleando el juego a favor de Modern Warfare. Como ellos no tienen una versión de PC en condiciones que mostrar, pues es lo que pasa. Y en fin, y creo que no nos dejamos nada más, o si nos dejamos es que no nos acordamos, porque macho, ha sido un tute este año. No os culpamos, de todas formas. Entre conferencias y demás, y luego me vengo yo a sentar aquí y digo, voy a hablar con mis amigos de España y tal, y me veo al ver rajando ahí el tío a saco, que si Wii U, esto es un mando, que esto no hace nada y tal, pues chico, estoy cansado. Espérate, ya, que la última troleada me la he dejado para el final, tú espérate. Voy a hundir a todos, hombre. Tanto engaño. Bueno, caballeros y señoritas, vamos a pasar página. Este es un programa evidentemente especial, porque es un especial, pero al margen de eso, porque nos hemos dedicado en exclusiva al asunto de E3, y por eso hemos decidido prescindir de otras secciones en favor del tema que era central, que lo ha sido durante gran parte del programa, muchos minutos. Y con eso y un bizcocho, amiguetes, nos vamos a ir cerrando ya el chiringuito, hasta una nueva entrega, si os parece... que a esto le quedan ya 4 pelas. Vamos. Lo dicho, que vamos a ir casi que cerrando. Estos amigos que se encuentran en Los Ángeles se han dado un tute brutal estos días, para que os llegue todo fresquito. Luego, evidentemente, también hay otra mucha gente que está en parte aquí representada, pero que son más nombres y más hombres de los que hoy han hablado en el podcast, que han hecho que la voz de los tres que están en Los Ángeles, es el Plams luego en textos, que podáis disfrutar en MediStation, como siempre. Antes de que los vayamos despidiendo, Jessica, vamos a hacer un último vistazo a esas vías de contacto. Me consta que has tenido ocasión de hacerle llegar a la gente que estamos con el programa y que ellos te han dicho a su vez lo que les ha parecido este 3, para que ahora en esta despedida les pongamos voz. Vámonos. Exacto, vamos a ver lo que opinan los oyentes sobre este 3. Almansa 91, Microsoft buena, Sony entretenida, Nintendo guay, pero ninguna ha destacado tanto como se esperaba. Narfeme, al contrario de la opinión de la gente, pienso que la de Nintendo estuvo bien llevada. Dieron a conocer lo que importa, el mando. Ahí, ahí. Sí, la gente juega con el mando. Fichi, la de Microsoft, un déjà vu continuo, menos los Halo. Sony, poco sorprendente, menos PS Vita. Y Nintendo, emocionante y desconcertante. No, Iker Berries. Iker Berries, el contenido de la conferencia de Nintendo era bueno, pero el guión parecía de Lost. Media conferencia pensando, ¿qué es esto? Microsoft fue correcta, pero que no tuvieran un as en la manga, lamentable. Han tenido que recurrir a un teaser de Halo, no mola. Ares Rey, por su parte, dice, la de 360 realmente fue divertida. Cada vez que enseñaban cómo se jugaba, al juego con Kinect, pensabas en lo ridículo que quedaba. Con la Wii U nos la han metido doblada. Es una Wii un poco más potente con un mando tablet que no es ni una multitouch ni nada. Javier, hombre, un poco más potente consola de esta generación, o sea, de esta generación actual que estamos viviendo, yo creo, y por lo que se está empezando a hablar. Mando de Dreamcast tornado. Javier Pa, yo doy voto de confianza a Wii U. La parte tipo Wii con chorraditas no, pero el mando y sus posibilidades y sus juegos multi me atrae. Sí. Muchas gracias. Pero que sí, un gran invento. Y por último, Herreros nos dice, a Wii U le pasa lo mismo que a Wii, será casual 100%, no me creo nada, tendrá cinco juegazos de Nintendo y ya está. Oye, no más de cinco, hombre, más de cinco. Oye, esto de... Yo cuando presentaron Wii pensaba, no habrá nombre más ridículo que Wii, y ahora sacan Wii U. Jessica, ¿algo más? No, esta semana nada más. Bueno, pues no es poco. Vamos a tener días para que todavía nos llegue algún rezagado. Y nos vamos a ir despidiendo. Nacho y amiguetes, ahora os despediré de uno en uno. Pero Nacho, os habéis portado. Veniros para España, que se os echa de menos por aquí. Hombre, ya habéis hecho todo lo que tenéis que hacer ahí. Me voy para España, pero no para que tú me eches de más, sino porque me voy de vacaciones y hasta fin de junio me vais cabrón, a ¿cómo ver? No lo restriga. Me vais... Voy a estar en Ibiza, así que si hay algún oyente que esté en Ibiza que me dé consejos o algo, me recomiende calas para ponerme morenito, que me hace falta, que estoy más blanco que la tiza. En fin, que gracias a todos los que estáis en España, nos habéis apoyado fantásticamente como todos los años, bueno, algunos unos más que otros. Y en especial, compañeros, a ti, Juan, y a ti, Enrique, que hemos compartido esas retransmisiones históricas que han tenido previa desde Los Ángeles, emisión oficial, seguimiento en Twitter, después un cierre y la posibilidad de descargártela, que lo tenemos ya disponible, por si quieres visualizarlo al completo desde casa. Entiendo que había ciertas, no sé, fuimos criticados y hubo cierta reticencia en este aspecto, pero creo que hemos demostrado que lo que hemos hecho desde aquí no se había hecho nunca antes, así que todo el reconocimiento meritorio y compartido entre todos los compañeros que hemos trabajado en este aspecto. Y por lo demás, nada, que me voy, que tengo unas ganas locas de terminar ya. Vamos a ver si votamos los premios del E3, hacemos la editorial, el cierre, nos vamos a la playa con Pablo, a Santa Mónica, y luego pillamos un avión para casa. En fin, os habéis portado como jabatos, un abrazo muy fuerte a todos y hasta luego. Otro señor, Jabote, para ti también un abrazo y nada, para España prontito, que en el edificio que hay en Gran Vía te están haciendo el hueco ya. Ya sé yo que voy a tener que llegar y directamente corriendo para Gran Vía a seguir, que hay que analizar muchos juegos de ahora de junio. Esto no para, no, yo no me puedo ir de vacaciones como Nacho. Y nada, sí, ha sido mi primer E3, igual que el de Fer, ahora él comentará sus impresiones. Me voy un poco decepcionado, sobre todo por los anuncios. La feria es tan grande como prometíais y hay tanto trabajo como advertíais. Y nada, ya está, volveremos el martes, así que tenemos aquí unos días en Los Ángeles para poder terminar de ver la ciudad, para ir a la playa, como dice Nacho, y poco más. Os cuento una curiosidad así de última hora: acabo de encender la 3DS, tenía el Street Pass activado, imaginaros con cuánta gente me he cruzado. Voy a estar toda la tarde recibiendo mis. Nada más, os dejo, ya hablamos desde España, un saludo. Un saludo, Fer, eres el que cierra la terna de viajeros, que os habéis portado tan bien en Los Ángeles, así que un abrazo. Pues yo estoy la verdad muy contento de haber estado en este 3, más allá de las cosas presentadas o las decepciones o las alegrías, esto es una experiencia que hay que vivir y estoy agradecido a Nacho que haya confiado en mí. También tengo que agradecer personalmente al equipo que nos ha cubierto de España, porque sin ellos esto no podría salir adelante. Y solo voy a cerrar con una pequeña reflexión. He oído troleadas de que PlayStation 4 saldría ya con un mando con pantalla táctil después de lo de Wii U. Solo quiero plantear una cosita. Creo que PS3 ya tiene un mando con pantalla táctil bien grande, con giroscopios, con cámara y demás, que se llama PlayStation Vita. Ahí queda eso. Albert Gil, te despido y de paso, si quieres apostillar, que sé que te gusta, pues nada. Nada, yo por un lado suelo comentar, Nacho iba ahora como de víctima, ¿no? O sea, me voy hasta fin de junio de vacaciones. Fíjate, hasta fin de junio, ¿eh? El tío vuelve para el presencial y se vuelve a quedar de vacaciones. ¡Ja! Si me lo conozco ya este, ya me lo conozco. Escúchame una cosa. Vamos a ver, solo añadir una cosa más de Wii U. Resulta que, y esto, vamos, supongo que lo negarán estos también, pero me compro una pantalla de 50 pulgadas en 3D y ahora resulta que hay que volver a jugar en el mando. ¡Qué gracia! En fin, esperábamos alguna troleada. No decepcionas. Sí, señor, ahí portándote como eres. Motenai, dentro de, no sé si ya 7 días, 4, 3, en fin, dentro de un tiempecillo breve, otra vez aquí. Pues sí, ha sido una semana interesante, tal vez no tan emocionante como esperábamos, pero ha estado bastante bien. La que viene va a molar para ti, va a estar divertida la tuya. Yo he estado castigado este 3 de distinta forma, ya lo sabréis. Y en cualquier caso, aparte de agradecer a todo el equipo por lo bien que lo han hecho y todo esto, también me gustaría ya de paso agradecerle especialmente al Rey de España, porque nunca, nunca, que yo sepa, ha hablado mal de nosotros. Hasta la semana que viene. Eres más desconcertante que la conferencia de Nintendo. Nueva frase acuñada. Salva, un abrazo, hombre. Un abrazo. No lo he dicho al principio, lo digo ahora. Felicidades a todos por el trabajo que habéis hecho, la verdad. Creo que hemos dado un paso importante a nivel nacional. Y esto, la gente, los usuarios, los lectores lo notan. Y espero que la cosa vaya más y a más. Ya está, solo eso. Un abrazo a todos y hasta la próxima. Meri amigos. Will, para ti también un abrazo. Un abrazo para todos, sobre todo para los que hemos estado aquí luchando y tratando de capear el ambiente como mejor hemos podido. A los Ayer, por supuesto, son los que mejor han hecho. Y he sentido, casi me cae una lagrimita cuando escuché a Enrique y a Juan tratando de hablar y de traducir al mismo tiempo de lo que estaban diciendo los americanos, que sé que es bastante difícil. Lo dije al principio, lo digo ahora. Sé que Ramón ha estado ahí siempre de por medio, siempre él es el mediador. Pero nada, la verdad es que me siento orgulloso de estar en este equipo y lo digo de verdad. O sea, es difícil encontrar un equipo como este por ahí. Así que nada, felicidades a todos y a todos también. Bueno, muchas gracias. Ramón, ya que te ha mentado Will, te despido a ti también. Un abrazo. Un abrazo y no sé qué me mete a mí en medio. Yo pasaba por aquí, yo iba a comprar el pan, me pilló aquí Nacho, mató una mesa y me dijo, escribe ahí, niño. Como siempre. Ya ha funcionado, Sí. Relaño, lo mismo que a todos. Hasta la próxima semana, programa. Hasta la próxima semana y oye, un gustazo y un privilegio poder haber vivido un nuevo E3 a vuestro lado. Un puntito para Twisted Metal, yo lo recomendaría a pesar de que Fer lo ha tachado de viejuno en lo referente a mecánica, pero ya sabes, Juan, que esto va en suelo hoy en día. Si no le pones delante un pasillo sin fin y una regeneración de salud que ya la quisiera para si lo ven, no tachan al juego de antiguo. No saben lo que dicen, hay que perdonarles. Nacho, tírale. David Jeff tiene un mensaje para ti, Relaño. Para ti, defensor de Twisted Metal, que apoyas el juego pese a que no sea lo más destacado del catálogo y que le das una oportunidad. Ya verás la entrevista, pero Fer le arrancó unas palabras que solo le faltó la musiquilla de fondo y la lagrimilla cayéndose al Jeff. Estoy deseando ya de verlo. Fer. Hey, Fer, digo, Fran, que no me olvido de ti. Adiós otra vez. Adiós, Fer. Fran, ahora a ti. Nada, pues reiterar las felicitaciones, un E3 más que se va, como decía Nacho el otro día, nos hacemos viejos, y un E3 que pasa un poco sin pena ni gloria. Yo creo que ha destacado más por nuestro propio esfuerzo, por lo que hemos avanzado en nuestra cobertura y lo que hemos conseguido, que realmente por momentos épicos. Así que, pues nada, un abrazo para todos y ya habrá más E3 en lo que poder emocionarnos en el futuro. Enrique Apañero de Cuitas, nos estamos yendo y ya nos queda menos para el año próximo. Veremos qué ocurre, si Dios reparte suerte de igual manera y nos toca trasnochar. Bueno, yo tengo algunas ideas en la cabeza que las hablaré con Nacho a ver si para el año que viene podemos hacer unas cosillas. O quién sabe si para el Tokyo Game Show o para alguna feria intermedia podremos volver a entonar las voces. A mí hasta el año que viene no me líes. Tal tengo a pensar ahora en el próximo. Ha sido una experiencia emocionante. Las reacciones del público, bueno, como ha comentado Nacho, en líneas generales han gustado, así que por mi parte hasta la semana que viene y ya entonando para el presencial. Meri amigo. Bueno, lo que está claro es que hemos puesto lo mejor de cada uno de nosotros para haceros llegar lo mejor del E3, y de eso se trataba. Que guste o no guste, al final es una cuestión personal, pero la intención, desde luego, ha estado ahí y nada, era lo que contaba. Gracias a todos, en fin. Jessica, vamos a ir despidiéndonos ya de los oyentes. Pues nada, como no, me sumo a la enhorabuena a todos los responsables de esta exquisita e inmejorable cobertura que habéis hecho. Pues sin duda es un antes y un después en la prensa especializada en España. Así que enhorabuena, os lo merecéis. Y a los oyentes, como siempre, recordarles, nos podéis escribir a medipodcast@medistation.com, por Twitter, por Facebook o por el foro, que aún quedan unos cuantos programitas. Pues sí, todavía no sé. Sí, pero yo no estaré por aquí. Yo que todavía queda un poquito, pero ya tenemos puestos los ojos en ese presencial, al que vais a venir ya con seguridad unos cuantos, y otros tantos aún no lo sabéis, pero evidentemente no queda tanto para que lo desvelemos. Señoras, señores, queridos niños, muchas gracias por haber estado ahí, como siempre digo, y no faltéis que pasamos lista. Adiós. Meri Podcast, el podcast de Meri Station. Meri amigos. Meri Friem. Oye, Relaño. Menipana. Dime. ¿Tú te has fijosnado de que Enrique es un tío muy seguro? Es un tío muy seguro. Fijémonos. Un tío con los pies en la tierra, anclado. No, porque es que es tan pequeño que no le cabe la menor duda. Amigos míos, ha sido un eres infinito. ¡Lol! Esto no lo tenemos que soportar, no es necesario. No es necesario que me hables. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Lo que está jugando Enrique se lo ha pasado a Will o qué? Lo de Pablo, es lo de Pablo.